Reset MX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas, dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de Reset MX, el punto de encuentro gamer. Sean todos bienvenidos ahora sí al reset número 36, son 36 episodios, para que luego no se queje el hoy de que no somos constantes. Ahí está, ya llevamos 36, llevamos que serán casi 25 episodios sin parar. Bárbaros. Sí, pero bueno, vamos a presentar a toda la gente que nos acompaña esta noche. Tenemos al buen Angel por, creo, sexta ocasión consecutiva. Angel, por favor, saluda y gracias. Muy bien, y sí, así es, muchachos. Aquí estamos, muchísimas gracias, sí, Carlos, por la invitación. Y pues aquí venimos de nueva cuenta a rantear, ya todo bañadito, trajeado para grabar este reset. Entonces, pues esperamos que les guste mucho. Y ya lo saben, pues apóyennos, ¿no? Difundiendo ahí en su timeline que ya estamos al aire, banda. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Rob Sainz, que hace su regreso después de una larga borrachera, de la cual no regresó la semana pasada. Ahí dejó muchos fans esperándolo, pero bueno, a ver, Rob, por favor, saluda a tus fans. Papacito. Buenas noches, gente. ¿Qué pasó? ¿Qué dices, Eloy? Papacito. Ah, no, papito, güey, porque papito el mío. No, güey, buenas noches a todos. Perdón por el ausentamiento de la semana pasada y pues aquí estamos y imagínense como si ahorita viniera pedo porque en realidad no sé ni de qué vamos a hablar. Qué bonito, okay. Qué bonito, Rob. Y bueno, también tenemos ahí al lado de Rob Sainz a César, ¿no? César, si puedes saludar o... ¿Qué huele? Buenas noches, aquí vengo por segunda vez, ¿verdad? Sí. Segunda, sí, las demás estaban en espíritu. He estado unido espiritual y... sentimental, entre comillas, a Rob Sainz. Hagan en cuenta que mis pensamientos llegan a él y él los transmite. Perfecto. Que ahí si recuerdan, o si no recuerdan a César, pues ahí lo pueden escuchar en el especial de Resident Evil. Creo que ahí llegó como a las 2 horas de iniciar el programa y se agregaron a la llamada Rob Sainz y César. En esas intervenciones lo recordarán. Pero bueno, también tenemos por ahí a Ángelus, que es parte del equipo de Reset. Ángelus, por favor, saluda a todos. Sí, buenas noches a todos, otra vez aquí ya en otro reset, ya reset número 36, ahí la llevamos, y pues a darle, que traemos muchos temas ahora. Perfecto, y también del equipo de reset pues tenemos a Eloy, a ver, saluda por favor a todos, que Eloy es el productor de esta noche. Hola niños, cualquier rola o cosa que quieran pedir, ya saben, las de José, las románticas, etcétera, pues ahí me mandan un tweet o en el chat. Yo te pido las nylons, a ver, repártelas. Ah, güey, mejor te doy las de Icaros, están más moldeaditas a tu gusto. Bueno. Y bueno, también tenemos ahí haciendo su debut a Waldo, que para quienes pues sean fieles escuchas de su cast, pues lo van a reconocer rápidamente. Waldo, por favor, saluda y preséntate para la comunidad. Pues, hola a todos, muchas gracias por la invitación al de su cast. En esta ocasión estoy yo, y pues ya veremos después si les dejamos, les soltamos al Masta para que los rante a todos en el reset. Okay. Que puede ser peligroso, ¿eh? Puede ser que ya no volvamos a aparecer nunca más. Sí, es peligroso ese asunto. Pero bueno, y muchas gracias por acompañarnos. Y como ven, pues ya tenemos. Por ahí la gente exigía mucho que invitáramos a alguien del de su cast. Y bueno, ya se les cumplió en esta ocasión. Y bueno, vamos a comenzar con el programa de esta noche. Tenemos bastantes temas, ahora sí que hay bastante y variado. Entonces vamos a ver qué sale de todo esto. Por ahí vamos a empezar con el tema de Tim Schafer, que por ahí se volvió como que el héroe de pequeños desarrolladores, o el héroe de cómo desarrollar un juego, o bueno, cómo financiar un juego en menos de 24 horas. No sé si Rob Sainz pueda contar la historia completa de qué es lo que pasó con Tim Schafer y su juego de... Sí, estuvo bien, bien curioso porque ¿cuándo fue? Fue más o menos como el miércoles en que Schafer le dio una entrevista a Kotaku en donde dice, no, pues mira, a nosotros nos hubiera encantado haber hecho Psychonauts 2, pero pues a nadie le importó un carajo, ¿no? Y ahí salió de metiche Marcus Persson, que es Notch, el creador de Minecraft y de Mojang Studios, y dijo, no, pues mira, yo te daría lana, pero me regaña mi asesor financiero, ¿no? Y ahí estuvieron en una toma y daca, como que agarrando cura, como que en serio, como que a la vez no. Y eso como que, pues, terminó alentando a Schafer a entrar a un sitio que se llama Kickstarter, que es precisamente una fuente de un sitio en donde se hacen campañas de crowdsourcing, o sea que cualquiera que quiera entrar a financiar un proyecto de cualquier índole, ahí puede hacerlo de manera libre y sin ningún tipo de costos. ah, pues haz de cuenta que Double Fine y Tim Schafer dijeron, pues bueno, vamos a poner una propuesta, que vamos a hacer un juego de click and point, de aventuras click and point, como las viejitas de LucasArts, por las cuales fueron bastante pues reconocidos hace unos años, en los 90s, como El Día del Tentáculo, como El Regreso a la Isla del Chango, el de Monkey Island, y como creo que hasta por ahí Maniac Mansion, que fueron muy muy famosos. Dijeron, pues bueno, vamos a hacer un juego como ese, pero ya con gráficos medio nuevones, con tecnología táctil y que no sé qué, que no sé cuánto. Pues vamos a darles 35 días para ver si podemos juntar $400,000. Ustedes dirán, $400,000 es un puta madral de dinero. Y tienen razón, es mucha lana, pero solamente les tomó más o menos como 8 horas y 11 minutos en juntar los $400,000. Y no se pararon ahí, de hecho, al día, poquito menos del día, ya tenían más de $1,000,000 en este crowdsourcing de Kickstarter. Ahorita no recuerdo cuánto llevan, más o menos, pero todavía le falta como un mes corriendo esta campaña, y a ver cuánto van a juntar en estos 30 y tantos días que todavía le quedan. Se me hace bien interesante porque, más o menos, o mejor dicho, de alguna forma u otra, rompe el esquema del publishing y de cómo se hacen los videojuegos, o cómo se solicita el dinero para hacer los videojuegos. Que aunque sí, los independientes probablemente no ocupen de hacer esto, pero se la ven más difícil para poder pues sustentarse, poder salir adelante. Pero este tipo de financiamiento creo que le da mucha esperanza a algunos de los títulos que, probablemente porque el título anterior o el primero que inició la franquicia no fue muy bueno, ya no se animan a plantear el segundo. Pero con este tipo de crowdsourcing puede darse la oportunidad de que títulos un poquito menos agraciados en ventas pues puedan salir adelante. Esperemos que a Double Fine le funcione, pero eso ya lo sabremos cuando salga el juego. Pero de momento es un buen indicativo de que este tipo de proyectos pueden salir adelante. Que pues, tomándolo como un proyecto como tal independiente o por parte de Tim Schafer, pues hay que mencionar que tampoco, bueno, yo al menos considero que no se puede convertir en un, ¿cómo se puede decir? En una estrategia de mercado habitual. O sea, no creo que lo veamos cada semana de que saben que ahora cada quien va a lanzar su propio juego, ahí donen algo para él. Considero que quizás este tipo de estrategias va más enfocadas como que a ¿cómo se puede decir? A personalidades como Tim Schafer. No creo que, por ejemplo, alguien de Nimblebit ponga ahí un Kickstarter de que quiere un juego, de que quiera hacer un juego y de que no donen, por favor, porque no creo que genere como que tanta expectación. Pero por ahí puede ser una buena alternativa para aquellos juegos que de repente pues son imposibles de llegar o que simplemente nunca podrían ser desarrollados de otra forma. Como podría ser un nuevo Killer Instinct, por ejemplo. Pero bueno, ya hablaremos de eso más al rato de Rare. La verdad es, como ya les había comentado aquí en el chat del Skype aquí a los compañeros, se me hace como la nota bonita de la semana. Es algo muy es como un alivio saber que de repente se pueden también colgar algunos desarrolladores independientes o con ideas un poquito temerarias, agarrarse precisamente del crowdfunding, esto de buscar que gente que tenga fe quizás en su nombre, en su trayectoria, pueda apoyar de repente esas ideas tan temerarias que, pues, como ya menciona aquí Rob Sainz, de repente los asesores financieros le dicen, no, güey, aguanta porque es una lana y te vas a jugar el cuello y no sé qué, y está bastante bien esto. Además, pues bueno, estamos hablando de un juego que se postula para el género de las aventuras gráficas, y eso pues ya también es algo como que ya nadie apuesta por ese tipo de género, esa mecánica, ese gameplay. Entonces está bastante bien que se pueda recuperar. Después de todo, pues Tim Schafer, como bien menciona así, Carlos, pues no es cualquier pelado. Quizás de verdad no podamos ver este tipo de historias tan seguido, porque estamos hablando de que hay gente que de verdad sí apostó por su nombre y bueno, sobre todo por la trayectoria que tiene. Yo pues también le tengo un bonito recuerdo de Grim Fandango, y sobre todo de las aventuras del tentáculo. Tengo muy bonitos recuerdos de eso, y bueno, cuando leí la nota se me hizo bastante genial, y sobre todo este recurso del Kickstarter también se me hace bastante interesante, porque pues bueno, cuántos no de repente quisieran okay, si bien no tienes a lo mejor talento para dibujar o para crear para crear algún videojuego, ¿por qué no de repente pues poner algo de dinero, ¿no?, para que salgan este tipo de ideas de letargo? Y está bastante genial también esta plataforma, no la conocía, Y pues bueno, yo creo que hablando ya de desarrolladores medio locos que pudieran de repente agarrarse esto que está haciendo Tim Schafer, pues ya imagino a Suda51 acá la relamiéndose los bigotes, ¿no? Porque ese tipo sí tiene las ideas más extravagantes para desarrollar videojuegos. Y pues bueno, quién sabe, ¿no? Quizás algún día quiera hacer alguna de sus locuras apoyada precisamente por los fans de sus fumadeces. Entonces pues sería cosa de ver. La verdad está bastante bien la noticia, el cómo comenzó todo y cómo termina. Es algo de repente como inspirador, ¿no? Porque ya estábamos hablando en las misiones anteriores de Reset, que de repente la industria necesita unas inyecciones de sangre nueva, algunas ideas nuevas, pero pues como siempre estamos hablando de riesgos financieros al final del día, pues como que cuesta mucho trabajo, ¿no? De repente aventarse, que algún desarrollador se aviente a hacer algo nuevo, pero pues qué bueno que existen este tipo de plataformas y este tipo de iniciativas, y ojalá pues veamos algo más adelante que tenga este mismo tono, ¿no? Así es, sí, pues yo lo que iba a comentar era, bueno, citando el Angel, yo creo que sí es la noticia bonita de la semana. Está muy padre que se vea que también la industria aprenda, pues, que la banda, pues sí es chida y sí responde, pues, cuando espera algo bueno. Y cuando ve una buena propuesta, una propuesta original o algo con un twist interesante, pues la banda responde y está dispuesta hasta poner de su lana para que el juego se lleve a cabo. Ahora, pues esperemos también que no sea algo que necesariamente se dé mucho, porque también ya después estaría medio gachón, ¿no? Que aparte de que tuvieras que poner de tu lana para que el juego se haga, aparte lo vayas a tener que comprar. Digo, está bien así como que de vez en cuando alguien que la industria pues está dejando abajo, poder apoyarlo, eso sí está muy chido. Y pues, a ver qué nos presenta Tim Schafer. O sea, la verdad este tipo se ha aventado buenos títulos, que si bien no han sido títulos triple A, que vendan millones y millones, pues mínimo son títulos bastante interesantes y que rompen con muchos paradigmas, ¿no? Que hemos venido cargando ya con esta nueva generación. Y pues a ver qué tal, o sea, por lo visto ya mínimo con el dinero que ya llevan recaudado, pues el título ya se va a llevar a cabo. Y pues también a ver qué hacen con el resto de la lana, ¿no? A ver si anuncian alguna secuela o que el dinero se vaya a ir también a otro juego. Y pues bueno, esa era mi opinión, pues. Pues sí, definitivamente es una gran idea tener este tipo de plataforma de apoyo para lo que son los desarrolladores que necesitan continuar con la trayectoria. En el caso de Schafer, ha tenido una contribución importante a lo largo de la historia de los videojuegos, empezando por lo que comentaba, ¿no? De Manic Mansion, de Monkey Island, Day of Tentacle. Sin embargo, pues ahorita también sabemos que la industria ha cambiado bastante en la cuestión de lo que son las aventuras gráficas. Tuvimos, por ejemplo, cosas después como mutaciones a los títulos más recientes como tipo Ghost Trick, ¿no? En el 10. Entonces vamos a ver qué tipo de nuevas ideas o de nuevo tipo de sangre le puede inyectar a lo que es la parte contemporánea de los videojuegos. Otro tipo de personaje que se ha visto... ahora sí que un poquito beneficiado de este tipo de proyectos también es el Angry Video Game Nerd, que con base en este tipo de plataformas pudo financiar la película que está ahorita realizando. No sé si estén enterados de esa parte. Entonces también se ve ese tipo de tendencia de la comunidad gamer, y no tengo un indicio de que otro tipo de comunidad se pueda unir para hacer este tipo de apoyo hacia un developer. Creo que es algo que no se había visto y es algo que vamos a ver si los gamers a final de cuentas salen como un tipo de comunidad diferente a lo que conocemos en otro tipo de media, ¿no? Sí, como mencionas, es muy extraño ver este tipo de sucesos. Sobre todo yo creo que hoy se está aprovechando las posibilidades que otorga la tecnología, las redes sociales y demás. Aunque como menciona, pues sí, de repente no creo que este tipo de estrategias pues funcionen para todos. Por ahí mencionaba Angel Cast que pues igual Suda podría hacerlo. Ahora sí que él es una personalidad que sí podría darse como que ese lujo de hacer este tipo de maniobras y de repente decir, no, pues saben que yo quiero hacer tal juego, pero pues no tengo el apoyo monetario de nadie. Entonces podría funcionar muy bien un juego de Suda 51 financiado por los fans, que también es como que un desarrollador muy, o bueno, una figura del medio que pues sí atiende a cierto nicho, pero que nunca ha tenido como que un triple A que lo catapulte como una figura, no sé, global de los videojuegos. O sea, no es un Kojima que a Kojima le dicen, ah, pues quiero hacer un juego de la rana René, y pues le dicen, pues vas. pero bueno, ahora sí que nada más mencionar un poco de esta historia. Como ya mencioné, pues es bueno ver este tipo de historias, es agradable, siente, como dice, hay mucha gente, pues vuelves a creer en la humanidad, ¿o no, Angel? Sí, no, brother, está cañón. Y bueno, también aparte, otra cosa que quería mencionarles es que pues también ustedes andan acomedidos y no creen en el rumor ese de que se puede hacer dinero con internet, pues ahí está una buena oportunidad, digo, pudiera ocurrirles como por ejemplo, me permito mencionar el caso de David Cho, que era un muralista, que de repente vendió una de sus obras y le dieron acciones de Facebook, pero esto hace ya años cuando empezaba Facebook. Entonces de la noche a la mañana, cuando Facebook se volvió el hitazo, pues sus ahora sí que esas acciones que con las que le pagaron su mural, pues, se convirtieron en acciones millonarias, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo, de los beneficios de esto de Kickstarter es que pueden entrarle, por ejemplo, en el proyecto de Tim Schafer, simplemente pedía aportaciones, microaportaciones de $15 por aportador. Entonces está bastante bien, al final de cuentas les dan también una copia del juego que ustedes estaban ayudando a pagar. Y pues quién sabe, si es un hitazo, pues olvídense, las regalías, cosillas así, pues es algo bastante, bastante interesante. Entonces yo creo que también es una buena manera de entrarle a apoyar tanto algo que les gusta y recibir un beneficio extra por eso. Entonces está bastante, bastante chido. Sí, yo creo que más que nada hay que hacer, como decían ustedes, está bien que creamos en la bondad del corazón de las cartas, del corazón de las personas, pero yo creo que no hay que emocionarnos tanto tampoco, porque puede ser que esto sea algo muy bueno, como puede ser que a muchas personas no les vayan a funcionar, por lo mismo que también estamos platicando, de que la trayectoria y el nombre de Tim Schafer no son cualquier cosa. Sí, es algo refrescante, es algo como por ahí dice también Angel, que nos da un alivio saber que hay proyectos como estos que pueden salir adelante, pero desgraciadamente no para todos les va a funcionar igual, probablemente. Hay que esperar a ver cómo les funciona a ellos y de qué manera se puede implementar algún tipo de crowdsourcing dentro de otros juegos que probablemente por sí solos o con una sola estrategia de financiamiento no saldrían a flote, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito cómo le va a este juego para saber si en realidad funciona el apoyo de los videojugadores, porque probablemente hasta los que donaron o algo vayan a querer una copia gratis o algo por el estilo y no vayan a comprarlo otra vez. Pues si digamos que si... ¿Cuánto va 1 millón entre 15? Son como 95,000 personas, creo, más o menos, si no me falla. Esas 95,000 copias no se van a vender, digamos, ¿no? Eso puede ser que le vaya a perjudicar al proyecto, pero eso, como les digo, todavía está por verse. Sí me emociona el ver que este tipo de proyectos salgan adelante o se propongan y se logren cumplir, pero también hay que ser un poquito prudentes y no empezar a emocionarnos de más por algo que es hasta ahora un caso único y que esperemos que como este caso único que llama mucho la atención salga adelante para que haya muchos como él. Bueno, más que nada dando un poquito de seguimiento a este tipo de notas, también tenemos otro tipo de productos o de tendencias de la comunidad que son los Humble Bundle Pack, en donde varios desarrolladores se unen y por un precio de, por ejemplo, $4 te dan alrededor de 5 o 6 juegos. Y esto es algo muy, muy padre que se está dando ahorita últimamente, sobre todo en el mercado de la PC con Steam, que va orientado a que la gente pues está ahora sí que conociendo, dando a conocer sus productos, y productos que a final de cuentas individualmente puede que no se vendan, se están ahora sí que viendo beneficiados por el tipo de paquetes en conjunto durante, por ejemplo, apenas en el 14 de febrero hay uno que es el Indie 14 de febrero, que tiene aproximadamente 3-4 juegos y todos de bastante calidad. Sin embargo, pues son cosas que solamente se pueden realizar ahora sí que por medio del internet, y ya veremos si esa tendencia, como ha estado viniendo a partir de los últimos años, continúa con otro tipo de propuestas y mejoras que se puedan tener, ¿no? Ok, sí, como mencionan ahorita, hay muchas propuestas que también se están pues impulsando. Hay, como mencionas, pues los paquetes también de juegos indie y demás estrategias de mercado que ahí están implementando. Aunque, como ahí menciona Rob Sainz, pues sí se agradece que se presente una propuesta tan fresca como esta. Ya veremos cómo avanza, porque recordemos que esto apenas va empezando. O sea, no se trata solo de pagar el juego, sino también de al final desarrollarlo y al final ver cuánto genera en ventas. Muchas personas nos preguntan, o bueno, ni siquiera nos preguntan, por ahí luego en los comentarios del podcast o algo así, pues dicen que por qué hablamos de las situaciones de ventas de las compañías, que que eso no es tan importante, y yo considero que lo es. Ahora sí que es como que el sello que tenemos aquí de hablarlo, porque muchas veces esto redunda en los juegos que al finalmente consumimos. O sea, si una compañía se encuentra bien o se encuentra mal, al final eso puede determinar qué tan bueno puede ser un juego que vayan a desarrollar, o al menos así lo considero yo personalmente. Pero ver este tipo de propuestas me llama bastante la atención por eso mismo, porque pues vamos a ver qué tal funciona, porque en estas ocasiones, pues si el juego vende mal o si el juego no termina de ser lo que todos esperaban, veremos cómo reacciona el público a futuro, porque recordemos que en este caso pues no hay una empresa como tal detrás de Tim Schafer que le diga, no, pues si no vendes más de 200,000 copias, pues te despedimos o no sé qué te vayamos a hacer. Entonces vamos a ver qué sucede con este juego, que sin duda va a ser algo bastante interesante a seguir. Yo le recomiendo también a la gente que esté muy atento a este juego y que también siga como que todo el trayecto de lo que va a suceder con este juego, porque sin duda va a dejar un precedente muy importante para esta industria. Y bueno, yo creo que vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que es hablar un poco de Rare, que por ahí mencionaba un ex trabajador de Microsoft, que bueno, que Rare todavía tiene la magia, aunque eso no sea como... No es cierto. Sí, aunque muchos lo dudamos. Yo pienso que esas declaraciones son nomás para que la gente intente no trolear tan gacho a Rare, porque la verdad es que ya desde hace mucho tiempo que se está notando que Rare ya no es lo que era. O sea, cuando el Super Nintendo, me acuerdo, pues nos trajeron buenos títulos en el 64, inclusive todavía, hasta cuando Nintendo le pasó la licencia para hacer un Donkey Kong Country. Un Donkey Kong, a pesar de que a mucha gente no le gustó, la verdad, el título, pues, estaba... Pues era bueno, pues, o sea, bajo sus propios estándares. Y Rare trabajaba bien, o sea, no sé por qué... Pues bueno, ya después, que Microsoft lo compra, como que notó que... O una de dos, o les bajaron el presupuesto, o nada más los compraron para tenerlos de adorno, porque, pues ya últimamente sus títulos ya no tienen la caña antes. O sea, se ve, por ejemplo, en la franquicia de Banjo-Kazooie, que pues la verdad era bastante buena, y yo creo que fue de los pocos plataformeros de 64 que le pudieron hacer competencia a Super Mario 64. Y pues ya ahorita vemos que el último título de la franquicia que sacaron era el Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, que era un juego de construcción de coches. Entonces es como que, ¿qué onda, no? ¿Qué están haciendo? Entonces yo siento que estas declaraciones son más para que intentemos no trolearlos tan gacho, pues. Ok, que bueno, yo pienso que igual no es tanto como por ese sentido. Yo pienso que va más en el sentido como que de, pues, tratar de defenderlos un poco, y como mencionas, pues no han tenido como que la gran aceptación dentro de Microsoft. Unos pensarían que qué le pasa a Microsoft. Yo pienso que eso es como, digo, qué le pasa a Rare, que yo pienso que es como la pregunta fundamental. O sea, qué le ha pasado en estos años, qué ha sido lo que cambió de cuando trabajaba para Nintendo, porque recordemos que como tal no era una empresa como tal de Nintendo, sino era un second party. Entonces digamos que ellos desarrollaban con cierta independencia, pero para Nintendo. Entonces, ¿qué le pasó a Rare? Eso es lo que no entendemos. Ahí, a ver, Ovaldo, ¿tú qué opinas? Bueno, más que nada con base en lo que es la fundación de Rare, son dos hermanos que fueron bastante obsesivos con lo que fue la implementación o lo que programaban ellos. Ellos se comenta que trabajaban la mayor parte del día y solamente descansaban de 2 a 8 de la mañana, una cosa así. Entonces, toda la demás parte del tiempo estaban ahora sí que conociendo o más que nada realizando pues programación sobre las diferentes, desde parte de PC, desde parte de NES, etcétera. Ellos básicamente lo que terminaban haciendo era conociendo la consola muy a fondo. En el caso de Nintendo, siempre estuvieron realizando una mejora siempre en el parte de hardware con software, haciendo cosas con Battletoads, haciendo cosas como Donkey Kong Country, GoldenEye. Entonces ellos crearon no solamente juegos, sino que crearon tendencias de cómo se hacían los juegos en el futuro. Es decir, Battletoads, con cada nivel que tú jugabas, era algo diferente, era un gameplay completamente diferente. Y siempre te decía, ¿sabes qué? Que si vas a perder porque eres un güey. Vas a perder porque no tienes skill, vas a perder porque, a final de cuentas, el juego está hecho para que tú tengas que desarrollar ese tipo de habilidad para poder continuar. En lo que fue la última tendencia, o los últimos juegos que hemos visto de Rare con la adquisición de Microsoft, lo vemos orientado mucho hacia Kinect, en donde ya no se ve esa esencia donde tengas que ser preciso para poder continuar o estar jugando, sino que se va ahora sí que mainstream, ¿no? La dirección que le está dando Microsoft a Rare en este caso ha sido puro juego de casual, para juegos casuales que no son tan hardcore como en un principio, ¿no? Yo creo que lo que le está pasando más que nada es ahora sí que la orientación que Microsoft le quiere dar para sacar juegos como Viva Piñata, la última parte de Banjo-Kazooie, que más que nada son juegos que quieren que sean atrayentes para toda la familia y no como en un principio que se tenían juegos que eran más orientados a hardcore gaming. Sí, yo creo que uno de los como ustedes dicen, ¿qué le pasó a Rare? No, en realidad no sé mucho de la historia, así como ahorita Ubaldo nos estaba diciendo, pero yo creo que el problema ahorita que lo estaba platicando aquí con el micrófono cerrado con César es que creo que como hicieron grandes cosas en el 64 y en el Super Nintendo, probablemente se hayan quedado en esa época precisamente, y queriendo hacer juegos de esa misma índole en esta generación probablemente no les haya funcionado tan bien como ellos pensaron. Además que los mercados, y mejor dicho, los segmentos del mercado han cambiado. Y si tú te quedas en el pasado, la única forma que puedas sobrevivir estando en el pasado y sacando juegos en el presente es que te llames Nintendo. Y si eres Rare, aunque haya sido Rare, has sacado juegos tan grandes como por ahí habían mencionado Battletoads, como Donkey Kong Country, pues desgraciadamente no siempre te va a seguir. Es el respaldo que te daba ese nombre tan grande, no siempre te va a seguir cuando tú te separas. Y sí, sacaron un nuevo Banjo-Kazooie, sí, sacaron un nuevo Conker, pero probablemente la gente no estaba esperando necesariamente eso de ellos. Y los que estaban esperando algo de eso de ellos no recibieron lo que quisieron. Ah, sí, brother, pues que quede magia, pues está medio cañón. Digo, también creo que el equipo ya no es el original. Tan solo creo que ya no cuentan con este brother, Chris Sabor, el que maquinó por ahí el Conker Bad Fur Day, que también fue de esos títulos que tú dices, no inventes. O sea, Nintendo sacó este juego para su consola. Era algo bastante digno de reconocerles. Era un juego bastante divertido, pero bueno, es lo que ya había mencionado, ¿no? Como que también las tendencias fueron cambiando demasiado. Y también el ser ya subsidiarios de Microsoft, pues también los pone en otra posición dentro del juego de la industria. Entonces, pues quién sabe, digo, a menos que les permitieran retomar alguna de sus franquicias anteriores y que de verdad pudieran inyectar algo fresco y algo, digamos, basado en las nuevas tendencias que hay, pues sí pudiéramos hablar de que Rare volviera a la batalla, ¿no? Como lo que es, digo, con una franquicia que ellos crearon originalmente. Pero pues sí estaría medio cañón ahorita. Yo creo que sí, sí han tenido. Microsoft sí les marca muy de una manera muy directa la pauta de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces, pues, híjole, pues a menos que quisieran aflojarles un poquito las cadenas, darles un poquito de libertad, y pues también que ellos se les prendiera un poco el foco, porque pues desde hace cuánto no vienen por ahí anunciando en las convenciones que sí, ya viene el Killer Instinct, sí, ya lo vamos a retomar, y pues no han podido, ¿no? Porque digamos que ya tienen a quien rendirle cuentas y pues tienen que seguir ya cierta tendencia, ¿no? Para sobrevivir en el mercado. Sí, yo lo que, de hecho, lo que estamos hablando con Roxana es de que ¿cuál fue el problema de Rare? Creo que no hubo ningún problema, simplemente siguió siendo el mismo. Creo que los que cambiaron fuimos nosotros, en lo que respecta a gustos, vaya, porque sí, salió Conker, Banjo-Kazooie, Perfect Dark, pero pues algo que siempre nos jode como videojugadores es la nostalgia, y ver lo mismo, pues, la verdad yo veía Conker o Banjo-Kazooie y decía, me late más el original, el de 64. Luego también considero, hay Killer Instinct, por ejemplo. Ese me fascinó, la verdad, en la época de Super Nintendo. Y cuando salió en 64 me decepcionó. No sé si era por que querían mezclar 2D con 3D, no lo sé. Pero allí me llamó la atención como que en ese tiempo la crítica como que era más dura. Y yo sé que hoy en día mucha gente implora ver más, saber más de Killer Instinct, ver una siguiente entrega. Porque yo creo que, aunque la segunda entrega fue mala, el Gold, creo que la primera aún tenía bastante prestigio como para salir adelante, como para salir de las cenizas otra vez. Entonces, si Rey no evolucionó, no se enfocó más en ándale, no se adaptó a los videojugadores de hoy, pues entonces hay que replantearse bien. Creo que Rey lo estaba haciendo a su manera, sin pensar en qué es lo que en realidad hoy en día quieren los videojugadores, qué es lo que esperan de nosotros. Creo que Rey nomás dijo, pues, ¿les gusta la nostalgia? Traigámosle nostalgia. Esto creo que es lo que yo siento que pasó. Y creo que muchos prefirieron la nostalgia de 64. Porque creo que era una época en la que Rey sabía cómo enganchar a los videojugadores con ese estilo de humor o entretenimiento que daban en sus videojuegos. Eso es lo que yo pienso que era la chispa de Rey que quiso dejarlo en la misma. Como, ándale, exactamente. Y también tenían Nintendo en ese tiempo. Creo que era lo que los tenía agarrados de la mano, que era el, digamos, el sello de calidad de los juegos de Rey. Es que son de Nintendo. Pero hoy en día, pues, ya no está Rey, ya no está con Nintendo, ahora es Retro Studios, ¿no? Ándale, es el Rey de Nintendo ahora, es el reemplazo, vaya. ¿Y qué tanto ha funcionado? Yo digo que muy bien. Se ha readaptado a la generación de hoy de videojugadores. Ese es el detalle. Entonces yo creo que ese es el fail de Rey mismo. Bueno, me ganaron un poquito César. Sin embargo, es lo que yo también quería comentar, que en este caso yo a Rare no le extraño tanto, porque tenemos a Retro Studios y que hizo una entrega muy, muy sólida de lo que es Donkey Kong Country Returns. Entonces, en este caso el factor de nostalgia ya se ve, ahora sí que de alguna manera u otra se sirvió lo que es la nueva entrega de Donkey Kong Country, funcionó bastante bien. También, pues es un estudio de Retro, es un estudio que puede dar más cosas. Sin embargo, hay que ver Nintendo qué tipo de franquicias le suelta a Retro Studios. No lo sabremos hasta el Wii U seguramente. Y en el caso, por ejemplo, de Battletoads, no sé en qué caso esté legalmente lo que son los personajes. Puede ser que ya no se pueda, evidentemente, Rare volver a meter con los personajes de Battletoads, porque puede ser que ya esté de alguna manera u otra ligado ahí a algún tipo legal a lo que es Nintendo. Entonces no sé exactamente cómo las franquicias pasadas, cómo quedaron la parte de GoldenEye, la parte de lo que es Perfect Dark. Me parece que sí pasó a todo a ser completamente parte de Microsoft. Entonces ahí sí ya es un poco peligroso. Y sobre todo en el caso de la última entrega de Perfect Dark, que se hizo en la 360, que la verdad dejó bastante que desear. No sé si están enfocando ya nada más en tomar ese tipo de lo que son los juegos que tenían antes y tratar de volverlos a adaptar, pero la verdad es que ha sido un poco feo últimamente. Ok, sí, ahora sí que mencionando un poco de lo que dices, pues yo creo que más Nintendo, bueno, más Rare extraña a Nintendo que Nintendo a Rare, porque como ahí ya hemos dicho, pues Nintendo ya encontró como el sustituto, ¿no? Entonces ya tiene Retro Studios, que esperemos no sufra el mismo destino que Rare, que Nintendo los cuide bien y que los consienta, porque la verdad es que es un estudio con bastante futuro, que han hecho las cosas hasta ahora bastante bien, y a mí me agrada ver el trabajo de Retro Studios, la verdad. O sea, tienen el nivel por lo menos de cualquier estudio First Party de Nintendo, entonces esperemos que ahí los cuiden bien. Pasando con lo de Rare, pues yo siento que Microsoft los ha como que demeritado un poco, ¿no? Yo siento que como que cuando se dio esta adquisición por parte de Microsoft, pues yo pienso que ellos lo hacían con la idea de que hicieran los juegos que Nintendo hace, o sea, los juegos más o menos para toda la familia, que pegan para todo, y de repente como que los encasillaron en eso. Y yo siento que más que Rare, pues dedicarse a hacer juegos como Kinect Sports y como Banjo-Kazooie o como Viva Piñata, pues yo siento que ellos están siendo obligados a hacer eso, porque no les han prestado ningún juego de Halo. O sea, recordemos que ellos tienen experiencia en hacer también First Person Shooters, entonces ¿por qué no? Sobre todo con esa entrega última que hicieron, ¿no? De la versión de aniversario, que no era tan complicado, o sea, nada más era como que remakear el juego que ya existía, no era tan, digamos, tan exigente en ese sentido. Bien se los pudieron haber dado a ellos, ¿no? De que a ver, hagan el remake para ver qué tal queda. Pues ya tienen un poco de experiencia en FPS, así que no creo que les cueste tanto trabajo hacer un remake de un juego que ya está terminado. Que ahí yo siento que se notó eso de que no tienen ese apoyo por parte de Microsoft para experimentar en otras cosas que no tengan como que ese sello de A for All, o eso pienso yo. De hecho, nada más hay como comentario adicional. Yo sé que Rare es el único estudio que ha llegado a Nintendo Japón y que ha sorprendido con los avances que tenían tecnológicamente de Nintendo. Que Nintendo dijo, ¿cómo hicieron, cómo programaron esto en nuestra consola? Nosotros ni siquiera sabemos cómo lo programaron. Entonces fue cuando se volvió, ahora sí que una parte importante de Nintendo en el principio de la consola de NES. Es muy malo que le hayan dejado ir, pero pues ya está muerto para esos asuntos, ¿no? Híjole, viejo, yo siento que, número uno, no tendría ver por qué salido un cuate de Microsoft a hablar y decir, hablar por terceros, ¿no? Yo creo que si Rare estuviera en esa posición, alguno de sus empleados o el directivo del estudio hubiera dicho, hey, seguimos aquí, estamos bien y todo. Aún así, siento que son ¿cómo te lo explico? Es como decir, oye, ¿sabes? Lugar que está bien chingón. Ah, sí, ¿dónde es? No, pues la neta es que no sé dónde queda, güey. A eso me refiero a que pueden decir misa, pero no estamos viendo nada. Lo último que han producido no ha sido tan bueno como aquello que hicieron en sus buenos tiempos durante su estadía en la casa Nintendo. Entonces yo siento que tal vez el que alguien más hable así de Rare y que sea en vez la empresa la que hable con hechos, con no sé, alguna mención de que están trabajando en algo. Mientras tanto, para mí es un estudio que decae. Siento que fue para Rare una decisión muy difícil el salirse de Nintendo. Bueno, claro, el billete fue lo que los jaló, ¿no? Pero en las condiciones de Microsoft para poder trabajar con ellos, o al menos lo que firmó con Rare, era el que Rare proponía, pero el que tomaba la última decisión era Microsoft sobre su contenido, a diferencia de su estadía en Nintendo, que ellos eran pues libres de hacer lo que quisieran. Entonces yo creo que más que la esencia de Rare, yo creo que sí, a lo mejor ellos siguen siendo los mismos, pero tal vez el problema ha estado en esa manita de gato que a lo mejor Microsoft propone a lo último, que es lo que tumba sus decisiones, ¿no? Sabemos que no todas las empresas son muy libres en cuanto a las decisiones de sus creativos, y casi siempre la parte financiera es la que toma la última decisión. Que pues ahí lo había mencionado hace un momento, de que yo siento que igual que Microsoft como que de repente está delimitando demasiado lo que hace Rare, que no les permite de cierta forma salirse de lo que es juegos para todos. O sea, yo siento que Microsoft le está diciendo, no, pues yo te compré para que hicieras lo que hace Nintendo, o sea, juegos para toda la familia, no para que me hicieras un Halo. Y que es lo que yo siento que sería buena idea, o sea, y saldría como que a rescatar al equipo, ¿no? Porque recordemos, como ya había dicho, pues recordemos que Rare también tiene bastante experiencia en esto de los FPS, entonces, ¿por qué no darle la oportunidad? O sea, es un Halo, digo, ya hacen Halos cada año, entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de darle un Halo que quizás no sea tan importante? O sea, no Halo 4 o Halo 5, pero por lo menos un spin-off. O inclusive tienen por ahí perdido, ¿no? Killer Instinct, que bueno, comparten derechos con Nintendo, pero ellos también tienen experiencia en eso. Creo que el Nintendo les dio una apertura para probar diferentes géneros, y yo creo que son aptos para desarrollar diferentes géneros, ya sea FPS o juegos de pelea o plataformas. Yo creo que tiene mucho potencial el estudio, aunque bueno, algunos mencionan, ¿no? Yo a veces lo puedo llegar a pensar, de que más que nada Microsoft compró o rentó, por así decirlo, a Rare para desbancar a Nintendo en esa época en la que estuvo tan cañón que casi se va a la quiebra, ¿no? Entonces, siento que los tienen, yo siento que los tienen como en un sótano, así como el monstruo de la familia, aquel hijo deforme que no quieres enseñárselo a nadie, y lo tienen escondido ahí abajo sin dejarlo ser, ¿no? Creo que ese es el problema y no me agrada mucho eso. Pues sí, es una lástima. También quería agregar algo más, Ángelus, pero antes ahí mencionaba Josué M ahí en el chat que le encantó Jet Force Gemini, que también es un gran juego de ellos, por cierto, pero bueno, a ver, Ángelus. Sí, nada más un comentario rapidito. Igual y también esta caída de Rare que se ha dado tan implicada, pues también habría que analizar que, por ejemplo, después del último título que sacaron para Kinect, no recuerdo cuál fue, pero sí se comentó que los originales, los dos hermanos fundadores de Rare, ya habían abandonado la empresa después de haber sacado ese título. Y aparte, junto con ellos, se fue como que me parece que un cuarto del estudio, o sea, un alto porcentaje de la gente que tenía trabajando en ese estudio, se fue junto con los hermanos fundadores. Entonces, pues quizás también eso tenga algo que ver y también tenga mucho que decir de parte de Microsoft y de qué tanta libertad les esté dando, ¿no? Ok, sí, ahora sí que la libertad es en muchos sentidos lo que yo siento que le está pasando. Ya para cerrar el tema, pues nada más quiero comentar que como ya hemos dicho ahí, pues ya hemos dicho aquí reiteradamente, pues todavía creemos la mayoría de los que estamos aquí sentados todavía creemos en que Rare puede hacer un producto de calidad y en que Rare tiene mayor potencial de lo que se puede ver en Kinect Sports o en Viva Piñata. Entonces, yo, la mayoría de nosotros, o bueno, creo que hablo por todos los que estamos aquí, que solo solicitamos un poco más de libertad para Rare en ese sentido, de que les den por lo menos la oportunidad de experimentar en otros géneros que quizás no sean para toda la familia, aunque sabemos que pues son muy buenos en eso, pero también habría que darles como que ese chance de hacer otro tipo de cosas. O que los liberen, por favor, liberen a Rare. Si liberaron a Willy, cabrón, que liberen a Rare, güey. Que se lo dejen, no, neta, o sea, que se lo dejen, no sé, a Sony, que, bueno, con Nintendo yo creo que Nintendo les escupe en la cara si pretenden pararse en las puertas de los estudios, pero... Sería como que de exnovia y cosas así, ¿no? Y le presenta a su nueva novia Retro Studios y... Oh, no, y mira, no es por nada, Rare tuvo lo suyo, pero Retro Studios está ganándose a pulso un estandarte ahí con Nintendo. Y pues supuestamente cuando terminó este contrato con Microsoft, Rare obviamente quiso regresar acá con sus papis. Y pues Nintendo dijo, pues nanáis maestro, lo siento, pero pues el que se fue a la villa perdió su silla. Llegó Retro Studios y se supone, según rumores, pues Nintendo le cierra las puertas a Rare, ¿no? Por eso preguntaba, a lo mejor y Rare otra vez volvió a firmar un contrato con Microsoft, pues por otros 6 años o más. Yo sí, pienso que lo harían muy bien, ahorita que lo mencionas, pienso que lo harían muy bien con Sony. Ahí igual y funcionaría muy bien porque también Sony como que tiene bastantes franquicias que por ahí van como que muy al estilo de Banjo-Kazooie y ese tipo de cosas que podrían como que funcionar. Pero bueno, yo creo que vamos terminando con ese tema y vamos a pasar al siguiente porque como ya dije, esta noche tenemos bastantes temas, entonces si no nos apresuramos un poco no terminamos hasta que empiece Chabelo. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente tema que también tiene que ver con Sony, como ya mencioné. Tiene que ver con una franquicia que ojalá, bueno... Es una marihuanada, pero sería interesante ver a Rare trabajando en Little Big Planet. Vamos a hablar de Little Big Planet Karting, que fue anunciado esta semana. Oficialmente Little Big Planet Karting, que es este como juego que viene a competir de nuevo con Mario Kart. Que nosotros pensábamos todos que el rival de Mario Kart por parte de Sony pues sería... O bueno, la oferta por parte de Sony para abarcar ese tipo de público pues sería... Mod Nation Racers que pues parecería era que no ha tenido como que el éxito, no sé ahí a Rob Sainz qué piense de todo esto, si de verdad no ha tenido tanta aceptación por parte del público o por qué de repente sacaron un título tan parecido a otra franquicia que acababan de hacer. La pregunta es que no sé qué chingado con eso. No sé qué se piensa Sony, porque si es una idea muy pendeja. Si tú dijeras, no, pues va a ser un juego de karting, pero nomás va a ser para Vita. Pero ya tiene el Mod Nation Racer que va a salir casi al mismo tiempo que la consola. Se me hace una decisión muy tonta de parte de Sony. No sé por qué lo haya hecho. La idea probablemente esté bien. Probablemente. Si no hubiera un Mod Nation Racer. Pero y aparte, para acabarla, es el mismo desarrollador. Exactamente, es... United Front Games, que es el mismo que hizo Mod Nation Racers para PlayStation 3. No sé qué tenga pensado Sony con esto. Yo hubiera preferido que desde el principio hubieran hecho el Little Big Planet, o al revés, probablemente por como vieron el Mod Nation Racers, intentarán matar esa franquicia para poner el de Little Big Planet. La verdad no sabría cómo fue que llegaron a esa decisión. Como por ahí muchos dicen, eso es para llorar o para reír. O simplemente no sabes si Sony se quedó en los 90 porque quería sacar otro juego de kart que, como bien sabemos, al único que le funciona, para bien o para mal, es a Nintendo. ¡Eso, señores! Y prácticamente es nada más porque, como a todo lo de Nintendo, aunque lo haya sacado hace 20 años y lo siga sacando igual, la gente lo compra. ¡Órale! Pero está muy raro ese asunto. Está muy raro ese asunto, sobre todo considerando que, como mencionas, acaba de salir, bueno... En próximas semanas está a punto de salir Mod Nation Racers para PS Vita, entonces es medio raro, ¿no? De que de repente pues tengan sus dos títulos de racing, de kart, o sea, ni siquiera es otro Gran Turismo ni nada, o sea, son como tal dos juegos de karts, con prácticamente las mismas características principales, que es crear autos, crear pistas y compartirlas. Que yo pienso que pues prácticamente se van a terminar comiendo uno a otro, entonces no veo ahí mucho sentido. Bueno, más que nada lo que creo son, o sea, el flujo que creo que está pasando, lo que creo que está pasando es dos cosas. Al ser el mismo desarrollador, evidentemente ya tiene la mayor parte de lo que es el engine o los huesitos de lo que tienen que construir realizado. La mayor parte del camino ya está hecho. Lo que están aplicando es el modelo de necesitamos juegos tanto para el Vita, posicionarlo con nuevos títulos, pero lo que hicieron es, ya vamos a tener el Little Big Planet, tomamos lo que es otra, la misma franquicia, pero la aplicamos a coches. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro, o lo que creo que puede pasar, es que van a desarrollar el mismo título para Play 3 y para Vita, y lo van a utilizar como lo que juegues en un, puedes jugar con tu Vita en Play 3 y en Play 3 con Vita, es decir, la compatibilidad entre las consolas. Yo creo que lo que va a pasar es más que nada, es un juego que no es tan costoso desarrollarlo, porque ya tienes la mayor parte del juego realizado. Y la premisa de lo que es Little Big Planet siempre es comparte. Entonces seguramente lo van a encaminar en ese tipo de asuntos, que es, sí es lo mismo, sin embargo, la manera en cómo lo estás cacareando es diferente. Sí, brother, pues sí, como dice Rob Simes, está bastante raro. Yo también sentí bastante raro el anuncio del lanzamiento. De hecho, también lo esperaba, como dice aquí Ubaldo, que fuera un lanzamiento pues para el PlayStation Vita. La verdad, le vendría bastante bien. Pero pues ahí ver el logo del PlayStation 3 en el póster sí está así medio raro. Y bueno, pues no hay mucho realmente que nos puedan mostrar ahorita del título. Simplemente unas fotitos por ahí medio borrosas que se ven evidentemente por la foto que le tomaron al póster. Y pues bueno, sí está rara la apuesta, no se ve que vaya a ser algo así muy, muy ambicioso. Lo que está pues interesante, partiendo del concepto original de Little Big Planet, es que precisamente pues el chiste de este juego es todo lo que se puede crear, todo lo que se puede personalizar y la manera en la que se comparte, ¿no? Tan dinámica. Entonces, híjole, pues, considerando, como ya mencionaron aquí, pues la franquicia más fuerte en cuanto a este tipo de jueguitos de carreras para el desmadre, pues sí, Nintendo sí se los lleva de corbata. Y pues vamos a ver qué es lo que ofrece este nuevo título de karting, a ver qué onda, ¿no? En las siguientes fechas. Ok, que un poco agregando lo que ahí mencionaba Ubaldo, de que podrían lanzarlo después para PS Vita también, o de que sería como que compatibilidad con PlayStation 3 y Vita, yo pienso que sí va a suceder. Porque ahí mencionaban, o bueno, se ha hablado durante estas semanas de que Mod Nation Racers no tiene multiplayer online. O sea, no tiene capacidad de multiplayer online y no tiene la capacidad de descargar pistas del juego que ya existe para PlayStation 3. Entonces es como tal un juego que no tiene ni multiplayer ni la mayor atributo del juego, o bueno, de la franquicia, que es la de compartir pistas y crearlas. Entonces, yo pienso que va por ahí. O sea, yo pienso que en unos 5, 6, 8 meses vamos a ver Little Big Planet pues Racing, o bueno, karting, como lo ha llamado Sony, para PlayStation 3 y para Vita, totalmente compatibles. Bueno, yo la verdad creo que Sony ya lleva un ratito intentándolo ahí con Mod Nation. Creo que no le ha ido tan bien como ellos esperaban, y de alguna manera, no sé, Nintendo ya tiene una fórmula bien bien planteada. Digo, Mario Kart ya tiene sus buenos años, ya lleva 7 títulos, empezó por ahí en el Super Nintendo, y bueno, yo difiero un poquito, ¿no?, a comparación de Rob, con respecto a cómo ha evolucionado el título de Mario Kart. A mí me parece, tengo aquí, de hecho estaba echando hace rato la reta de Mario Kart 7, me parece que ha sabido cómo evolucionarla, ¿no?, cómo ir adaptándola a las nuevas consolas y teniendo algunas variaciones. El juego se siente nuevo cada vez, ¿no? A mí me tocó jugar Wii, yo pateé el trasero en Wii bien chingón, y cuando llego a Mario Kart 7 en 3DS, me patearon a mí el trasero bien chingón, porque aunque a pesar de que es el mismo juego, se juega distinto y permanece nuevo, y creo que aquí lo que está haciendo Sony es, como lo han dicho ya ustedes, es matar esa saga que tenían de Mod Nation, que no ha pegado tal cual. Little Big Planet le está yendo excelente, y creo que si sigue con esa premisa de construir, compartir y jugar con tus amigos, eso que haces, me parece bastante interesante. Y definitivamente yo creo que si el póster está bien y no está truqueado, si no me equivoco se llama Crossplay, la cosa esta para poder jugar entre PlayStation 3 y PS Vita, creo que sería un buen intento, ¿no? Habría que ver su gameplay, porque sabemos que Mario Kart 7 o Mario Kart en sí, por lo que gana y por lo que ha sido una riata andante durante sus 7 entregas, es por su gameplay. Sin importar gráficas, sin importar en qué plataforma ha sido, su gameplay es el que le ha ganado. Tenemos el caso de Crash Team Racing y Crash Tag Racing y estas cosas que podría haber sido algo muy bueno, pero le fallaba un poco en los controles, le faltaba un poquito más del gameplay y se sentía muy emulado de Mario Kart, ¿no? Se sentía nada más como que hubieran cambiado los personajes y algunos elementos, ¿no? Entonces yo creo que Sony tendría que ser inteligente, proponer algo nuevo, como el concepto original de Little Big Planet, y pues adelante, mientras es competencia, mejor. Sí, ahorita estábamos teorizando acá conspirativamente, más o menos a la misma conclusión que llegaron ustedes, que muy probablemente lo que vayan a pasar o lo que le hayan dicho a United Front Games, los de Sony, es: mira, tú, en vez de sacarme el Mod Nation 2, pues mira, pongámosle Little Big Planet. A final de cuentas vas a terminar vendiendo más. Y podemos agarrarnos el pretexto de una versión para el Vita que tenga juego cruzado, como ya estaban llegando. Yo creo que más allá de compararlo con Mario Kart y todo eso, porque es el mismo género, ya sabemos, y todo esto, probablemente yo creo que mejor deberíamos esperar que sea mejor a Mod Nations, que sí utilice alguna de las mismas premisas probablemente, pero como le sucedió a Little Big Planet 2 en comparación del 1, que lleve esos conceptos todavía más adelante, porque sí, probablemente, como ustedes digan, el gameplay de Mario Kart y todo eso haya sido prácticamente la fórmula ganadora del juego más que cualquier otra cosa. Sí, también por ahí algunas pistas divertidas y bien pensadas, pero yo creo que las herramientas, en la misma forma que fueron cruciales para Little Big Planet, lo serán para el karting, ¿no? El que tú puedas crear tus pistas y que de ello llegue la longevidad del juego. Se me hace interesante que eso haya sido lo que haya sucedido a final de cuentas, que hayan cambiado simplemente el nombre y lo hayan resquineado, por decirlo de alguna forma, para que llevara el empuje que trae el Little Big Planet detrás. Sí, podremos pensar que son más o menos el mismo número de juegos que hayan tenido tanto Mod Nations, que son 3, como Little Big Planet, que son 4, pero el nombre de Little Big Planet es muchísimo más grande que Mod Nations, eso sí se los aseguro. Sí, también lo que estamos comentando, Rotten, y yo, es de que sí, como que esa estrategia que mercadóloga que está pensando Sony, como que sí está medio cruelona, ¿no? Sacrificar Mod Nation para darle más impacto, lo que ustedes quieran, al Little Big Planet. Y creo que muchos dirán: otro juego de carreras. Pero ahí el detalle, creo que es porque todo juego de carreras que sale y con ese mismo estilo, carreras chuscas, lo que ustedes quieran, como que todos hacen un flashback de Mario Kart. O sea, quieren tratan de lo mismo que vieron en Mario Kart, verlo en los juegos de carreras. Y sí, es cierto, se ha visto el intento de fórmula ganadora de Mario Kart en juegos como el de Sonic, de carreras, uno de Konami que salió de Game Boy Advance, que era lo mismo de go-karts o carros así de ese tipo, con arrojar ítems y lo que ustedes quieran. Muy bueno, pero creo que... ¿Eh? Muy bueno, está sí. Muy bueno ese. Y sí, la verdad. Y Diddy Kong también. Ah, Diddy Kong ahí me llamó la atención, porque creo que parecía que lo mismo que se ve en Mario Kart 7, que Diddy Kong era pues lancha, avión, y go-kart, pero aún así Mario Kart seguía arrasando con Diddy Kong, seguía arrasando. Y creo que el prestigio, la chispa importante del Little Big Planet, que va a implementar esto de carreras, de karts, pero va a seguir siendo Little Big Planet, o sea, va a darle el gusto a los videojuegos de prácticamente ser dueños del juego, o sea, bueno, obviamente, ¿no? Pero, o sea, de lo que ellos quieren, sea, pensé que al comprarlo ya era mío. Hacer sus stages, todo lo que ustedes quieran, moldearlo a su gusto. Creo que ese es el impacto del juego, lo que siempre ha llamado la atención del Little Planet, que haz de cuenta que te damos el juego y con las herramientas y tú haz lo que quieras, crea tu mundo. Creo que ese es el impacto que va a tener este juego. Han tenido Little Big Planet y este que va a salir también. Sí, medio es un poco gachito, bien Friendly Fire, ¿no? Que quieran sacrificar Mod Nations. Pero pues sí, creo que esa es una muy buena estrategia. Ok. Yo, mi única pega es que el nombre, ¿no? Está demasiado largo, pero bueno, yo también considero que es lo que deberían de hacer desde el principio. O sea, siento que hubiera funcionado para, digamos, no solo para que el juego vendiera bien, sino también para darle mayor impacto a lo que es Sackboy, que digámoslo así, es como que a día de hoy la mascota de Sony. O sea, yo no veo a Daxter ni a Jack como mascota, siento, ni tampoco a Sly Cooper. Yo pienso que Sackboy es como que la insignia de la compañía, entonces por ahí hubiera servido mucho pues hacerlo desde el principio y que el juego pues recibiera pues buenas ventas por ser un Little Big Planet, y también buenas ventas para proyectar aún más la imagen que es de Sackboy. que por ahí hubiera sido mucho más redituable, yo pienso, que crear otra franquicia, como en este caso fue Mod Nation Racers, que parece que ya está por morir, o bueno, ya está por desaparecer. Y bueno, vamos a seguir platicando al siguiente tema de esta noche, que yo creo que va a ser un poco corto, porque mucha de la gente no le gusta platicarlo, pero a ver, Eloy, a ver rápidamente, ¿qué opinas de que el perro ya no va a estar en los FIFA? A ver. Ah, qué mal pedo. Ya Eloy ya no pudo hablar de la, Eloy desesperación, murió. De la impotencia. Quedó sin palabras. Está sollozando. No, yo creo que bravo, chinga, ya. Ya estaba hasta la madre de escuchar al perro Bermúdez, digo. Yo creo que el primer y segundo FIFA sí dije, no mames, tiene al perro Bermúdez, güey. Pero hasta cuando pasaba la gente así, pues no sé, familiares, amigos, cualquiera que pasara, güey, ¿quién está jugando? No estoy jugando. Ah, órale, chingón, trae el perro Bermúdez. Pero ahora ya después de haberlo escuchado durante horas y horas y horas, ¿durante qué? ¿Ya serán siete años? No me equivoco, creo que son seis. Ya, no mames, y luego eran los mismos comentarios, todavía dijeron, no, pues sí, al menos le ponían, no sé, unos 20 comentarios nuevos o algo, si acaso uno o dos en cada FIFA, y eso en los últimos dos ya no noté yo ninguna diferencia, aparte porque también estaba la posibilidad de bajar los paquetes de idioma de en inglés o en español majo, y ya había optado por esa opción porque de verdad ya me había cagado el perro. Y el hecho de que ya no esté así tal cual, no, ya me había cagado el perro, o sea, había agarrado, alzado la pata y pff, ahí dejando su mierda, ya estaba hasta la madre del perro. También debo decir que estoy hasta la madre de Peláez, ¿eh? Ojalá y también se vaya la chingada, digo. Bueno. Ya que estamos en deseo. ¿A quién propones el lote? ¿Y a quién propones el lote para que tome el lugar del perro Bermúdez? No, está Martín, perro. Ahora sí que está perro. Está perro, güey. Yo propongo a Icar. Ah, muy bien. Ahora mañana, yo creo que ese güey me daba mucha. Pues no risa, sino me daba como que sus comentarios sí estaban a menos. Ya cuando se fue a Fox, como que no tanto. Pero pues. Creo que es un narrador que tiene experiencia, le sabe. Y pues. Su voz es una que ya tenemos muchos ubicado, sobre todo aquellos que les gusta el fútbol, entonces creo que estaría bien, pero tampoco me gustaría que estuviera más de 2 años. O sea, yo creo que le estaría bien que le, incluso que le den oportunidad a un comentarista que igual ni esté en Televisa o que no esté ni en TV Azteca. Igual hay mucha gente allá afuera que estudió comunicación y mucha gente que pues trabaja en medios online y ese tipo de cosas que... Pues sí, o sea, de verdad ya tenía caducidad, o sea, 6 años escuchando al perro Bermúdez una y otra vez, pues ya chinguen a su madre, ¿no? Ya hasta los chistes ni daban risa, o sea, cuando decía, no sé, por ejemplo, no lo va a perdonar ni su tía Teófila, pues ya decías, pinche Teófila, ¿quién es? Ya, la verga, ya no quiero saber quién es esa. Y pues sí, ya, o sea, los primeros 1 o 2 años sí eran, no mames, qué pinches chistes, ¡ah, qué gracioso! Pero... pues hoy día ya era así como que otra vez lo mismo. Y lo peor es que yo le llegué a intentar poner mute a los comentarios. No se disfruta el juego. De alguna manera sí estorba o sí es necesario que esté un comentarista ahí narrándote el juego. Y pues de verdad creo que se le puede dar oportunidad a gente nueva. No necesariamente tiene que ser un comentarista ya consolidado, digo, a fin de cuentas, o sea, el perro porque era chistosón y así y toda la cosa, pero pues ya vimos en PES cómo fueron estos, ¿cómo se llama? Martinoli y el otro güey, no sé cómo se llama. Ajá. Güey, sus comentarios están del nabo, están bien estúpidos. Es como si estuvieran queriendo trolear a los jugadores, cosa que hacen en las transmisiones que hacen de verdad. Entonces, pues de a Chana Juana no le voy a ninguno de los dos y ojalá y pues pongan a alguien que no sea ni de Televisa ni de TV Azteca. Como ya dije, a lo mejor Raúl Ormañano sería una buena opción, pero quién sabe si les vaya a cobrar el ojo de la cara, o pues que le den la oportunidad a alguien nuevo. Definitivamente podría ser algo interesante ver nuevos comentarios, frescura y algo que no sea lo mismo. Okay. Chingada, nada más perro. Nada más para poner un poco en contexto a la gente que nos escucha en otros países, pues Enrique Bermúdez, apodado el perro, pues es un comentarista bastante popular en México y que se encarga de la narración dentro de los FIFA para, por lo menos para Latinoamérica o por lo menos para México. No sé si en Argentina tengan otro narrador en específico o así. Mencionar rápidamente, pues, no sé, digamos que en los últimos años ha perdido bastante, pues, fuerza. Tanto así que cuando se anunció la salida del Perro Bermúdez, o bueno, de Enrique Bermúdez del FIFA, pues prácticamente fue un anuncio de alegría para todos. Fue como que si anunciaran que el próximo FIFA va a tener un Real Engine o algo así. Prácticamente todos hicieron fiesta de ellos, se volvió trend topic en México. Y pues nada más un pequeño contexto para la gente que está en otros países y dice, ¿y quién es ese del perro y qué tiene que ver con FIFA, no? Pero bueno, a ver, César, ¿tú qué querías comentar? Sí, creo que eso del el show este que traen del Perro Bermúdez sí me es muy gracioso, porque yo cuando lo he jugado no me afecta en lo más mínimo y creo que a nadie le ha de afectar. Sí es muy repetitiva, creo que en todos los FIFA el Perro Bermúdez dice lo mismo, ya para qué, mejor te hubieras esperado hasta mañana. Creo que eso le han de haber dicho también al perro cuando dijo, pues estoy listo para el 13, le han de haber dicho, pues ya para qué, mejor te esperas hasta mañana. Pero no afecta la voz del Perro Bermúdez. Eso de que no, que como que ya aburre o que ya harta. A quien pongan es la misma. Y si tanto molesta, pues quitar comentarios y ya no oyes la voz del Perro Bermúdez. Es que no se siente igual. O sea, si tú juegas un FIFA o un PES sin comentarios, no rula, en serio. Yo lo he intentado, de verdad, ya todo el mundo estoy seguro que ha llegado a la conclusión de que estábamos hartos del perro. En el caso del PES, yo nada más jugué dos, 2012 y 2011, y igual ya estaba harto de Martinoli y de García, y eso que fueron, ¿qué?, 4 o 5 meses de estarlos jugando. Entonces, creo que no, esa opción de no tener comentarios, no, de verdad no te lo sugiero. Digo, ya los que sean fans de los juegos de fútbol, estoy seguro que esa opción no es válida. Mira, ¿para qué te haces, güey? Lo de tú esta la sientes igual, ya sea que hables o no. ¿Para qué te haces, pendejo? Y al final sí, de fíjate, cuentas, espérame, pero fíjate, güey, sin gemidos no sería lo mismo, cabrón. Te la voy a cambiar, güey. Te cambio la pala por el bat. Yo cuando en realidad le metí a machín como a ti al Pro Evo, hace unos muchos años, hace unos 6 años, que lo jugaba así, de a diario, 6, 7, 8 horas, nosotros llegamos al punto en que, aunque sí nos gustaban mucho los comentarios, que los apagamos y nosotros lo narrábamos. Yo creo que hay gente que en realidad le va a ser totalmente indiferente, porque a final de cuentas lo que importa es cómo se juega. Hay muchos juegos que yo de hecho les quito el sonido y me pongo a escuchar otra cosa por mientras, porque el sonido es totalmente irrelevante. Es totalmente irrelevante. Todo por lo que tienes el juego, el de FIFA sobre todo, es por cómo se juega, porque me vas a decir lo contrario. No sé en qué año se ha implementado con lo del perro, creo que fue en 2005. 2006. En 2005, si mal recuerdo, es cuando empezó a dar para arriba el FIFA, pero no fue por el perro, fue por las mecánicas que se estaban rediseñando. Y como le dije a César, el cambio o la presencia de un narrador es jocoso, sí, es como ese detalle de la parte de adentro de las cajas de los videojuegos. Si lo tiene, tú dices, ah, mira, está chistosón, y pones el juego. Si no lo tiene, lo que haces es sacas el juego y lo pones de todas maneras y no le pones totalmente nada de atención. Sí, probablemente le ponga un poquito más de sabor, pero como tú dices, al final de cuentas te termina hartando y no le pones atención. Que aunque sí, hay un poquito de sonido de fondo, pero al final de cuentas por eso están las porras y los gritos de la gente, que creo que es más importante. No, pero yo siento que te acostumbras. Ese es el problema que ahí tiene. De alguna manera u otra ya te acostumbraste a que estén las pendejadas de este güey y pues, o quieres o algo fresco. A ver, espérame, Lote. Entonces, ¿está bueno que la quiten o no? Sí, güey. Está chingón. ¿Entonces? Que lo cambien, no que lo quiten. Que o lo sea, cambien. Él nada más quiere otros narradores, pero quiere que siga habiendo narraciones. Sí. Entonces, pero, ¿te es indiferente que lo cambien o no lo cambien, verdad? Es que el perro ya era monopolio. ¡Ándale! Vaya. Bueno, yo creo que lo importante no es necesariamente entonces el perro. Es que haya alguien, ¿no? Entonces, que lo quiten o no, es indiferente. Así es. Pues la verdad es que igual ahí, como dice Robson, yo también de repente en alguna época pues me tocaba jugar FIFA y bueno, mejor dicho PES, FIFA no. Pues me tocaba jugar unas, por lo menos unas 3 horas diarias, porque sí era bien adicto a la Master League. Entonces llega un momento que, como dice Robson, pues le quitas el sonido y te pones a escuchar cualquier otra cosa. Yo a veces escuchaba podcast mientras jugaba a PES, porque pues de repente ya hasta te aprendes sean buenos o malos, pues te aprendes todos los diálogos o te aprendes todas las frases de los narradores, entonces ya se vuelve como que algo muy poco mecánico, bueno, muy poco refrescante. O sea, los escuchas la primera vez que lo pones y así, entonces igual te echas la primera Master League, como yo hacía, igual era puro narración, pero ya después de eso, pues ya dices, no, mejor me pongo a escuchar algo más en lo que juego o cualquier otra cosa mientras juego y ya. Y pues eso es bastante natural, pienso yo, aunque igual pienso que es un gancho bastante grande para la mayoría, el 80% del gamer que no es mexicano, que nada más compra FIFA, nada más lo compra porque, pues escucha el perro y es de fútbol, ¿no? Pero, a ver, perdón, antes de que continuemos, tengo una pregunta nada más. Entonces, en todos los FIFAs que hemos tenido, ¿siempre ha sido el perro y la otra persona que comentan? O sea, ¿no es de que se mantuviera el audio del perro y se fueran incrementando de más comentaristas? No, han sido los mismos, el perro Bermúdez y Ricardo Peláez. Ha habido algunos, dos, tres... Frases extra, pero hasta ahí. Le van agregando dos por año. Tal cual, y en el último ya no hubo nada. 12 yo no ubiqué ninguna nueva. Sí, también ahí dice que si no le cambian, que le bajen a la frecuencia de sus comentarios o algo así. Dice Jebus-3. Pero es que bueno, los comentarios son DLC. Sí, es lo que también había comentado a alguna gente en otra ocasión, que sería como que también bueno que de repente si van a vender DLC, pues igual y vendieran otros narradores, ¿no? pero bueno, ahora sí que eso es más o menos lo que sucedió con el perro. Tampoco queremos ahondar mucho en el tema porque es bastante local. Ahora sí que nada más mencionarlos, pues ahí se causó como que medio confusión para mí, porque según yo tenía entendido, el perro Bermúdez no tiene cuenta de Twitter. Y el anuncio se dio por medio de la cuenta de Twitter que según era del perro Bermúdez, que por cierto no está verificada. Entonces por ahí tanto a Martín Pixel como a mí pues nos causó bastante pues confusión. Ya después Electronic Arts pues tuiteó y también publicó en su Twitter, bueno en su Facebook que diga, escuetamente gracias Enrique por estos 7 años, como diciendo que ya se despedía, pero no aclaraban nada. Yo también me puse en contacto con la compañía y lo único que me dijeron fue ya hemos puesto un tweet al respecto y me copypastearon lo que pusieron. O sea, me pusieron textualmente lo que pusieron, o sea, gracias Enrique y todo lo demás. Entonces, prácticamente me dejaron igual que al principio. Entonces, no sé a qué se deba todo esto, no sé si al final sea cierto o si de repente en unos meses o en un mes vamos a ver que digan, no, pues que siempre sí es el perro. Pero bueno, Yo quería decir una pequeña... Ah, sí, Beto, a ver, adelante, para finalizar. Bueno, yo creo que sí era un anuncio de un anuncio de la salida de él, pero claro, habrá que ver, ¿no? Tú decías, mencionabas, ¿no?, que la mayoría de los fans de la franquicia dijeron ¡a huevo!, en vez de decir ¡ah, la madre, qué mala onda, pobre Bermuda, ahora qué va a comer! Se va a quedar como el perro de las dos tortas. Pero no, o sea, nadie se puso a pensar en eso. Sin embargo, si de repente la gente lo reflexiona y dice ¿qué sería de FIFA sin el perro? No digo que sea lo más chido. Tal vez Electronic Arts pueda retomar y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues vente otra vez, ¿no? Con nosotros. La verdad es de que como mexicanos, en 2005, yo empecé a jugar el FIFA como desquiciado desde el 2004 hasta el 2006 más o menos. Y para mí fue muy grato el que por fin adaptaran la franquicia a México, ¿no? Que ya sintieras como que el juego tenía algo mexicano, era algo padre, ¿no? Identificarte con los comentaristas. Yo también propongo, ¿no? Que se vayan alternando, a lo mejor no todos los años, o a lo mejor decirle al perro Bermúdez, mira, este año vamos a meter las mismas, ¿no? Pero para el próximo, no seas cabrón, escríbete otras 15, ¿no? Y que las vaya variando y que vaya mezclando, ¿no? O tener a otros comentaristas. A mí me sería interesante de repente escuchar a Faitelson. No soy su gran fan, pero no sé. Creo que podría darle como un giro a eso. Y tal vez se clavaron mucho en eso, ¿no? En la mancuerna de Peláez y el perro Bermúdez. Ya es tiempo como de cambiarlo, ¿no? Pero es que yo creo que también lo hicieron para ahorrar. Digamos que para Electronic Arts era ahí súper barato decir, pues la misma frase. O sea, no creo que hayan puesto al perro Bermúdez a grabar cada año las mismas frases pendejas, o sea, ¿no? Okay. que por ahí, pues, entonces, en todo caso, como menciona ahí, pues, se podría vender a manera de DLC, ¿no? O sea, pones la narración que ya estaba y, pues, si quieres, algunas frases nuevas, pues, por DLC o igual otros, narradores. Sí, porque aparte, o sea, estamos hablando nosotros como viejos seniles que lo jugamos desde el 2005 y para atrás, y a lo mejor hay nuevas generaciones que apenas están entrando y que son fanáticos de él, o lo conocen, o les gusta, y tal vez les gustaría probar el FIFA 13 con la voz de él, ¿no? Nosotros porque a lo mejor y lo jugamos desde antes, pero hay gente que apenas llega al terreno de los videojuegos, a este hermoso vicio, y tal vez estarían como dejando a un lado a ellos, ¿no? Y si no es él, también, que propongan quién, ¿no? Ok. Y bueno, entonces yo creo que sería más o menos ahora sí todo por este tema. Ya veremos qué sucede en próximos meses si anuncian al nuevo narrador para, pues, supongo que para Latinoamérica, porque según tengo entendido es el mismo FIFA para toda Latinoamérica. Sí, para bueno, toda Latinoamérica excepto Estados Unidos. En Estados Unidos es, ahí sí, su versión inglés exclusiva. Uh-huh. Sí, ahora sí que ya veremos qué sucede y como dije, esperemos que sea cierto. No esperemos que no sea como que un error de Electronic Arts en dado momento y que digan, no, saben que que siempre sí. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche. Vamos a hablar de los controles tipo tablet, que pareciera que son el futuro. La semana pasada no lo habíamos hablado porque se me pasó, de repente lo agregué al último y se me olvidó, por como ahí tenía mi escaletilla ya hecha de anteriormente, entonces se me olvidó agregarla a la escaletilla. Ya no me dio tiempo de hablarlo, pero la semana pasada se dio el hecho de que se revelaron algunas patentes por parte de Sony que eran muy parecidas a lo que en concepto es el Wii U. Entonces por ahí se creó como que una discusión bastante interesante de si Sony podría demandar a Nintendo o si en dado caso Sony podría lanzar su propio control en forma de tablet. Esta semana también se ha dado el caso de que se están corriendo los rumores de que Microsoft podría estar desarrollando un nuevo control en forma de tablet para su próximo modelo de Xbox, que sería el Xbox 720, digámoslo así. Entonces por ahí está surgiendo bastante esta discusión de que si ahora todas las compañías quieren una tablet o por qué quieren una tablet. No sé ahí, Rob Sainz, ¿qué opine de esto? ¿Crees que en dado momento Sony se atreva a demandar a Nintendo después de todas las que hemos visto de parte de Sony a Nintendo? No creo, porque si nos ponemos a investigar, yo creo que ha habido más tecnología que ha patentado antes Sony que Nintendo, creo que casi todas. Y de haber querido Sony haberle metido una chinga en cuanto a demandas por eso, ya lo hubiera hecho desde hace mucho, mucho tiempo. Pero creo, me puedo equivocar, creo que Sony no suele hacer ese tipo de cosas. Al menos que sea un producto propiamente dicho que haya sacado antes. Bueno, a final de cuentas, y probablemente lo que haga es sí cobrarles algún tipo de patente, si es que no lo hace ya actualmente. Pero, como les, si hemos dicho, el tema principal es qué onda con los controles de tablets, ¿no? Creo que ya por ahí ya lo hemos hablado algunas veces. Yo creo que, al igual que como muchos pensábamos o como muchos teorizan que el control iba a desaparecer con el Kinect, por ejemplo, yo creo que el problema primero es encontrar que un control de tableta sea más duradero, más versátil y más cómodo que uno de los controles actuales, ¿no? Ya partiendo de ahí es empezar a hacer inútil el control que tenemos hoy en día, y para eso va a hacer falta muchísimo todavía. Sí, se ve interesante el tener una tipo tablet en tus manos, sobre todo por las implicaciones de poderte, entre comillas, independizar de la televisión y poder hacer otra cosa con ella. Y por otra parte, porque da posibilidad a algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo juego, yo que sé, de trivia, por ejemplo, o algún tipo de juego, entre comillas, de mesa, en el que se puede utilizar la pantalla extra, ¿no? Pero más allá de eso, creo que para el usuario es un poquito más engorrosa y es una preocupación más, porque seamos sinceros, los controles se nos caen, si no a diario, se nos caen de menos unas 3 veces por semana. E imagínate una cosa tan delicada como una pantalla de 4, 5, 6 pulgadas de cristal líquido, por ejemplo. de esa se quiebre y ya estuvo. Yo creo que ese es el primer problema que se tiene que solucionar. Que aunque sí muchos van a decir, no, pues por pendejo, que no sé qué, tienes manos de estómago o de trapo. Puede que sí tengan razón de que sea medio pendejo yo, pero ahí los quiero ver cuando se les caiga una pinche tablet y no anden dando las nalgas llorando. No, no, es que sudes mucho, Rob, no es que seas, es que sudes mucho y huevos, cabrón, se cae eso. No, puto, si hiciera calor ahí en el pinche DF como aquí en Culiacán, a ver, hijos de la chingada. Los quiero ver, dice. Pues bueno, es la segunda generación donde Wii o lo que es Nintendo marca la tendencia y los demás empresas lo siguen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es el Wii, ya tuvimos los motion controls. En el caso de lo que es esta generación, se conoce que es aparentemente el Xbox 720 por el nombre tentativo Xbox Loop, como lo están mandando también, lo están nombrando también. Aparentemente va a tener una pantalla táctil el control. Y pues bueno, eso es más que nada. En el caso de lo que es el Sony, lo que se conoce es que es un dispositivo ahí a medida de tablet más grande, más llamativo que lo que viene siendo el control de Nintendo, pero no se sabe todavía nada. Entonces, no sé si nada más están protegiendo por parte de lo que son las patentes, o si en realidad ya desarrollan algún tipo de gameplay diferente, ¿no? Lo que sí sabemos es que pues Nintendo viene primero, marca tendencia, y en este caso pues hay que ver qué van a hacer. Igual y se queda todo en aditamentos extras, como en el caso de lo que es los controles de movimiento del Sony, que lo que sí hacen es en realidad de encarecer bastante el costo de la consola, ¿no? Sí, brother, gracias. Lo que pasa es que, bueno, está... Híjole, digamos, de cierta manera está padre, ¿no? Que quieran seguir este tipo de tendencia que quiere marcar de manera muy drástica Nintendo con su tablet control, pero pues no lo sé, de repente pudiéramos especular acerca de, bueno, ok, está chido que quieran seguir la tendencia, pero pues no hemos visto antes, creo que lo más parecido fue la Memory, ahí está, la Dreamcast. Ajá, la Visual Memory del Dreamcast, fue lo más parecido que llegamos a ver algo aplicado en un mando para una consola de nueva generación, y pues bueno, y ahora que nos ven, que nos quieren vender así la tablet completa como un mando, sí está así como que muy arriesgado. Sí, como mencionan aquí, pues es un gasto bastante gran, bastante representativo, porque pues cuánto no cuesta un iPad, por decir algo. Y no lo sé, por ejemplo, en el caso de Xbox y del Sony PlayStation, la verdad no creo que vayan a ser definitivamente manejados con tablets. O sea, yo siento, y es lo que me da así como miedito, que la tablet va a ser un segundo mando para cierto tipo de juegos, para cierto tipo de géneros, y para los otros, los de peleas, porque la verdad no me imagino jugando un juego de peleas con una tablet. Yo creo que para el juego de peleas sí vas a tener que conectarle pues o tu mando de PlayStation 3, que esperemos que sí se pueda, o comprar pues ni modo, ¿no?, tu segundo control dedicado totalmente para la nueva consola. Es lo que sí está así medio cañón, como les digo, pues ok, si Nintendo tiene una tendencia, pero ya tiene unos juegos que pues digamos con lo que fue el Nunchuk y sus ¿cómo se dice?, sus periféricos funcionan, pero lo que es Xbox y Sony tienen un amplio un poquito más marcado y un arco más marcado de géneros, y yo creo que algunos sí van a demandar que sigamos usando el clásico control canónico, ¿no? No sé ustedes qué piensen. Ok. Que pues yo pienso que igual podría pasar, o sea, podrían aplicar la que está aplicando Nintendo de que pues vamos a implementar este control, pero todos los controles que ya tienen pues van a ser retrocompatibles o van a ser compatibles con la nueva consola. O sea, tu control de Xbox 360 es compatible con la nueva consola, o tu control de PlayStation 3, tanto todas las fases que han sacado de control, porque tienen el DualShock 3, también tienen el Six Axis, entonces cualquiera de esos dos pues que sea compatible con... Y también el Move. Entonces cualquiera de esos que sea compatible con la nueva consola, pienso que eso debería ser un estándar, por lo menos en esta generación, porque consideremos que por lo menos Sony sí metió bastantes controles. Entonces yo pienso que sería bastante cruel por parte de ellos que les dijeran que no, pues saben que ahora todos a comprar DualShock 4, Six Axis nuevo o Move nuevo. Pero bueno, platicando también un poco de lo de Microsoft, pues considero que igual puede ser un poco interesante en el concepto. Por ahí yo lo había mencionado, bueno, no sé si lo había mencionado, pero con la nueva interfaz que tienen muy a la Windows 8, que tiene como que todo en ventanillas o en, ¿cómo se podría decir?, como en botones, La verdad es que vendría muy bien implementado dentro de una pantalla táctil, que podría ser pues ahí representada en la tablet que vendría con la consola. Ahora sí, eso es solo una posibilidad, tampoco lo tomen como que por hecho, pero pues sería interesante. La verdad es que sería interesante desde el punto de vista en el que todos ahora sí van a tener como que lo mismo, y ahora sí ya no va a haber pretexto de que no va a salir para tal consola porque solo alguien tiene control. Por ejemplo, antes cuando solo el Wii tenía controles de movimiento, decían, no, pues no lo puedo pasar ese tipo de control, entonces lo siento, no te puedo pasar no sé, algún juego. Por ejemplo, de repente los FIFA se jugaban diferente porque no tenían la suficiente cantidad de botones, o no tenían como que la cantidad suficiente como que de ¿cómo se puede decir? De botones para ejecutar todas las acciones que ejecutaba en un control normal. Pero sí, sería bastante curioso esto, y esperemos que no sea cierto, o al menos yo espero que no sea cierto. Sería demasiado, no sé, sí me... ¿Genérico? Sí, genérico, la verdad es que sí. O sea, yo siento que todavía ni hemos visto lo que va a presentar Nintendo en como tal, en forma de sus juegos, que es lo que más me llama la atención, porque Nintendo siempre como que tiene la pauta de saber para qué usar su tecnología. Entonces, para mí me llama la atención ver qué van a hacer. Ahora, a ver qué presentan los demás. Yo pienso que ahorita no sea como que el momento justo como que para que los demás se suban también al carro, porque todavía ni hemos visto nada sobre la nueva consola de Nintendo, ni sobre sus juegos. No sé qué quiera comentar él ahorita, qué le parece sobre esto. Sobre todo considerando que ya recién se hizo de Kinect y que ya se dio cuenta de que no es nada, de que necesita botones. ya lo impacté demasiado. Creo que los botones, sí, me quedé traumado. Dije, botones, madre. No, sí está bien el control de movimiento Kinect. Sí es bla bla bla, super pro, shalalala. Sí es una innovación bastante buena. Sí está chingón. O sea, mira, ¿quién rezongó? De seguro el Nintendo fan pero... No, rezongué, o sea, sonó chido, güey. Dijiste super chingón, nada más. Okay. Ay, güey, super chingón. Muy bien. Bueno, como decía, Sí es una gran innovación y sí está así por madre, ¿no? Pero tampoco es una necesidad. En el caso de esta idea, comilla, de una tablet, pues sí suena razonable debido a que el Windows 8, de hecho ya lo medio estuve probando, me choca que sí tenga que ser como que muy onda touch. Si tú lo quieres hacer con el mouse, está de hueva, está cabrón. Entonces, creo que sí puede ser realidad, porque a fin de cuentas Microsoft ya le anda metiendo mucho a lo que es esto del Windows 8, y si ese rumorcillo que anda con eso de que va a traer su control tablet, pues no le veo la cosa no razonable, y sobre todo si pudiese ser comilla como una portátil, pues todavía estaría mucho mejor. No sé si se acuerdan de esas como minijueguitos que traía el Dreamcast. Esa era una idea bastante innovadora y bastante buena, pero habría que ver cómo se adapta esto. Y pues no sé, yo sí siento que soy de los ruquitos que todavía quiere un control, sobre todo para los shooters. Y pues ya. Yo lo que estaba pensando ahorita es de que creo que Sony no mete las manos o la boca contra Nintendo por ese de las patentes, o contra cualquiera, porque tomemos por ejemplo el Wii Motion Plus, que cuando se venía hablando toda la gente, todos decíamos, este va a ser la chingonería de Nintendo, va a tumbar a todos, a Sony, Microsoft, y ok, creo que fue en el E3 del 2009 o 10, 9, digamos, dejémosle, para hacerlo más viejo eso. Todo el mundo ya estaba aplaudiendo el Wii Motion Plus, y llega el PlayStation Move, y creo que en ese momento, creo que Roberto y yo dijimos que en cuanto estaban demostrando cómo funcionaba, los ejecutivos de Nintendo decían, ya valió madre. Creo que Sony no hace nada, no se queja ni nada por el estilo de que, curiosamente, ideas de que ellos tengan aparezcan en Nintendo, por así decirlo, porque creo que Sony los agarra a Nintendo como prueba y error. Pues veamos cómo lo hace este güey y ahí nos los chingamos. O intentamos. Pero sobre Kinect, creo que Kinect es un lujo, la verdad. Porque yo, como de tenerlo para usarlo en un juego, no. La verdad, no. Creo que he visto más habladuría de Kinect como una herramienta de desarrollo. Ay, puedo hacer a Bukenso, hacerla de Ultraman. Pero que me lo mencionen en un juego de que, güey, está bien chido usar Kinect en esto y en aquello. No, no, nada de eso he escuchado. En internet siempre que pongo, que busco algo de Kinect veo de que, oh, haz a Dawkins con Kinect o haz el rayo de Ultraman, ¿cómo se llama? El rayo de Ultraman, o sea, cosas así. Pero que me lo recomienden así para usarlo en un 360, no. No. Igual, por ejemplo, lo que hace Nintendo de este... Yo siempre he dicho que el Wii es un... son dos GameCubes pegados con cinta negra. Eso es el Wii. Y curiosamente, todos los juegos que he visto en Wii los he preferido bastante, bastante en un GameCube por el control. Si es un... Si al principio cuando mostraron el Wii era interesante de que, ay, nosotros somos el control ahora. Pero salió Smash Brawl. Creo que muchos lo disfrutan más con el control de cubo. Y si Skyward Sword hubiera salido para cubo, el control de cubo hubiera ganado por bastante. Igual, por ejemplo, Metroid Prime. Cuando salió el, creo que el 3, sí. El 3, que también fue para Wii. Ese... Creo que yo cuando lo vi la primera vez, el trailer y todo eso en los comerciales, sí me sorprendía eso de que, ah, qué chido usar el Wii Motion así. Pero ya que lo jugué, me quedé... creo que prefiero el estilo del control de Prime 1 y 2. Es no, más... yo sí no concuerdo, ¿eh? La verdad es que yo creo que Skyward Sword es la obra maestra del Wii Motion Plus. Y el Prime sí lo prefiero con el control del Wii. Ok, entonces el Wii Motion Plus... Zelda es eso de Wii Motion Plus, pero ¿qué más? ¿En qué otra cosa destaca el Wii Motion Plus aparte de Zelda? Tengo entendido que lo que fue Resident Evil 2 también se le considera así como que una joyita. Sí, también es una joya, es un estandarte con el Wii Motion Plus. Súper chido, súper chido. Pero ¿qué más potencial vemos allí? Por ejemplo, también igual el Super Paper Mario, no me acuerdo, el Paper Mario de Wii. Es igual, si le hubieran dado posibilidad de control de cubo, pues va, me lo aviento con ese control. Creo que es cansado, la verdad. Sí, ya sé que allí lo que predomina es por la flojera, ¿no? ¿Quién le va a gustar andar levantado haciendo musarañas y sudando cuando puedes hacer lo mismo y con quizás más diversión sentado? Prefiero estar gordo, exactamente. Entonces, creo que Nintendo implementa... ¿Cómo dijiste tú? La tecnología... ¡Pasado de lanza, güey! Lo que le dije a César es que Nintendo tiene la gran habilidad de primero plantear una tecnología y luego imaginarse los juegos alrededor de ella y no al revés. No decir, ¡uta madre! Se me antoja hacer un juego así, pero ocupamos esta tecnología para hacerla realidad. No, solamente la piensan al revés. Pero en cuanto a... Yo creo que el tema principal que estamos hablando más allá de Nintendo Kinect y Wii Motion y toda la cosa son los controles distintos en general, ¿no? Yo creo que... Bueno, específicamente las tablets, o sea... Así es. Rob Sainz quiere poner orden en esta mesa, cabrón. Gracias, Rob, gracias. A huevo. No, ya. Lo que le decía también ahorita que el argumento... Se me hacía chistoso el argumento que decía Eloy de que... Ay, no, quizá yo soy de los viejitos que... No mames, no. No es que seamos los viejitos que preferamos esto que porque nuestra época que... No, no mames, tampoco. Los controles ahorita están así, ya han estado prácticamente porque se ha habido cambios, pero prácticamente sin cambios durante las últimas tres generaciones, por decirlo así, sin contar los de Nintendo, es porque se ha llegado a una convención de que la ergonomía en la que están lo hacen cómodo. Sí, son muchos botones, probablemente a veces hasta batallas en acostumbrarte, pero lo hacen más accesible la mayor cantidad de géneros y tipos de juego para un solo control. El problema con los nuevos esquemas en comparación del control es que tanto en la PC, que se supone que es la plataforma máxima y no sé qué tantas mamadas del videojuego, la gran mayoría también te aceptan o te recomiendan utilizar un control, aún siendo que puedes utilizarlo el PC, el teclado y el mouse. Sí me vas a decir, ay, es que en los FPS y en los juegos de estrategia el teclado manda, sí, pero ¿y todos los demás? Los de acción, tú ponle, los de aventura. La gran mayoría de géneros se pueden utilizar más cómodamente en un control. Yo creo que mientras no encontremos un medio que sea más cómodo y más universal que un control, ponle tú, probablemente sí, añadirle una pantalla táctil lo haga más interesante. El problema ahí es la ergonomía de la misma. Y usualmente si haces algo ergonómico, no se va a ver bonito. No se va a ver bonito. Mira, yo creo que ahí el detallito está en los que muchos dicen que los controles ya son de roquitos. Creo que es porque los mismos tiempos como que están concientizando o queriendo acostumbrar a los videojugadores. Creo que es tanto los tiempos que han ido avanzando, el tiempo que lleva avanzando, que muchos se imaginan que el hypeo de los videojuegos va a ser cuando todos andemos con un Futurama, desde un entorno virtual disparando con los, algo así. Creo que todo el mundo piensa que los controles van a desaparecer en algún punto, o que ya debieron de haber desaparecido. Que, oh, es que desde la época del NES han sido controles, y en el Super Nintendo también, y siguientes generaciones han sido controles, y el Wii puso el cambio. Pero, pues exactamente, es un control universal, es el factor, no factor clave, sino es algo de rigor, vaya, en una consola. Exactamente, como un denominador. Entonces no puedes quitarlo. Siempre he dicho que el control es el medio que une al videojuego con el usuario, con el videojugador. Creo que es el puente, vaya. Entonces, querer quitarlo te corta bastante. Yo, por ejemplo, he llegado a jugar con el Kinect en Sears Forum. Andar brincando, como que la neta, haciendo que no hace lo que yo quiero que haga. Y en cambio, con un botón, le pico el botón X y brinco, y brinco como quería. O a lo mejor estoy muy gordo, que en realidad no brinco como debo, ¿no? Pero ese es el detalle, pues, de que el control sonaré gachito, pero creo que es nuestra zona de confort, por así decirlo. Nuestra zona segura en los videojuegos. Lo que nos mantiene como jugadores buenos, vaya. Sin control bueno, pues no. Pero ese es el detalle, pues. Queremos un cambio radical y creemos que todo, ándale, exactamente, como que queremos que ya el control cambie, que la generación evolucione, vaya, pero no necesariamente tiene que ser eso. Es que los japoneses quedaron bien clavados con Volver al Futuro, cuando se burlan de McFly por usar las manos para jugar el Gunslinger, pues se dijeron, ah, cómo, mamá, no. Eches gringos, están bien locos, güey. Fíjate, carnal, que la verdad esta vez no quiero comentar, güey. ¡Ay, qué madres, güey! Okay. Nintendo rulea, ya, dilo, ándale. Nintendo rules, vato, forever, y así es. Siempre, no, mira, ahora sí que cada loco su tema, ¿no? O sea, cada quien le gustan diferentes cosas. Ahorita acabamos de escuchar unas opiniones muy válidas con respecto a los controles tradicionales. Sin embargo, creo yo que si Wii, ¿no? Hablando ahorita en términos y... Porque ahorita van a ver, lo voy a relacionar con el tema. No estoy defendiendo a Nintendo del todo. No, o sea, si nos ponemos a pensar por qué el Wii Motion Plus no se aprovechó de esa manera, es porque fue una primera generación, es porque no muchos confiaron en esta tecnología, no muchos la supieron aprovechar, algunos hasta se espantaron. Yo recuerdo cuando apenas salió el Wii, muchos amigos dijeron, güey, cómprate un 360, güey, cómprate. Y yo, no, yo quiero un Wii, o sea, porque tengo ganas de probar algo nuevo. Llevo jugando tantos años con un control y ahora Nintendo me propone algo nuevo. No, Beto, una preguntita. Oye, a ver, dime, Rob. Si tú dices que lo malo del Wii es que nomás hubo una generación, entonces ¿por qué no va a haber una segunda? No, espérame, compadre. Híjole. Tranquilos. Híjole. Mira, yo creo que fue difícil. Yo creo que fue difícil porque es un primer acercamiento a esta tecnología. Vimos la diferencia. Si no, créeme que Sony no hubiera dicho vamos a sacar PlayStation Move si no hubiera visto algún potencial en el control de movimiento. Cuando salió Wii, mucha gente dijo, güey, o sea, yo no me voy a poner aquí a mover las manos, o sea, me voy a ver bien pendejo y no quiero que la gente me vea jugar así. Yo dije, a mí me vale madres, ¿no? A mí, pero a ellos no. Y esos cuates se compraron un 360 y años después se compran un Kinect y ahora ya no es nada más mover los brazos, ahora ya es mover todo el cuerpo y lucir ridículo, ¿no? Dirían ellos. Entonces, yo creo que es como la resistencia a un cambio, ¿no? Cuando de repente probamos Zelda Skyward Sword y a mí, muchos dirán que los First Person Shooters en PC rulean y son lo mejor. Para mí, los shooters en Wii, vaya, me han dado una precisión muy buena. Tampoco es que sea yo la riata andante, pero, o sea, a mí me gustan mucho los First Person Shooters en Wii. Me gusta mucho ese control. Y he tenido oportunidad de probar un poquito PlayStation Move y no se me hace tan preciso como el mando de Wii. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Algo debe de tener diferente, porque obviamente tendrían problemas de patente. Entonces, yo creo que si Sony dijo, puta madre, si hubiéramos metido los controles de movimiento, le hubiéramos comido el plato a Nintendo desde antes, ¿no? y Sony, digo, Microsoft también vio su oportunidad de introducir sus controles de movimiento basándose en la experiencia de una webcam, ¿no? Con algo que ya estaba desde hace mucho tiempo. Y yo creo que lo que están anunciando ahorita, el que el nuevo control del 720 tenga una pantalla táctil y que a lo mejor Sony también vaya a utilizarlo, es porque dicen, bueno, si Nintendo lo está haciendo, por alguna razón ha de tener, y nosotros podríamos buscar competencia más fuerte con ellos. Yo creo que ellos quieren apostarle, ¿no?, a competir desde un principio con Nintendo y con lo que sea que se les ponga enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que igual hay una resistencia a este cambio. El control tradicional tiene que estar, yo creo que siempre, pero también es bueno probar de repente, ¿no? A mí, la verdad, Zelda Skyward Sword con un control tradicional no hubiera sido para mí tan satisfactorio como lo es, ¿no? Porque realmente te pone a pensar cada golpe que tengas que dar, ¿no? Ya no es aprieto, aprieto, aprieto, aprieto, aprieto, aprieto, me defiendo. Aprieto, aprieto, aprieto, me defiendo. No, ahora es, a ver, espérate, este cuate está protegiendo así. Estamos con una inteligencia artificial más. Dark Souls. En fin, ese. No, estamos hablando de controles, ¿no? Estamos hablando de controles y de lo que pueden ofrecer. Es que Skyward Sword está construido completamente alrededor del Motion Plus. Completamente. Se siente desde el principio. Se siente. O sea, creo que es una experiencia completamente distinta y que para mí es lamentable que sea hasta lo último de la vida de Wii. Y Rob, ahorita tú decías que no, ¿por qué no va a haber una segunda generación? Te recuerdo que Nintendo va a seguir desarrollando juegos para Wii Motion Plus con Wii U. Con gráficas ya en HD, entonces yo creo que Nintendo va a seguir con esa tendencia a querer probar con algunas cosas, ¿no? Entonces, para mí es interesante, sin embargo, creo que sí habría que respetar a los gamers tradicionales o los gamers panzoncitos que no se quieren mover. Está bien, es válido, ¿no? Pero ofrecer nuevas cosas y que no se limiten a un solo control, ¿no? Obviamente no es lo mismo jugar con un control de Atari a jugar con un control de hoy en día, ¿no? Son más cómodos, tienen más botones, hay más posibilidades. Lo mismo sucederá con los controles de movimiento y la propuesta nueva, que es utilizar tablets. Ay, con respecto, perdón, ya me eché un chorote, pero es que no hablé durante como media hora. Entonces, como que acumulé. Y con respecto a la patente de Sony ya tiene, si no me equivoco, tiene dos años que la registró. No es una patente nueva, sino que hasta el día de hoy se da a conocer que Sony había hecho este registro. Sabemos que ahí el espionaje está duro lo que da, y ya lo vimos. Nintendo presentó Wii U, el control con tableta, poderte llevar el juego y poder jugar con 3DS, etcétera. Y de repente al otro día Sony dice, nos pareció una idea bastante interesante, lo vamos a aplicar con PS Vita y PS3. Entonces también creo que hay que esperar, hay que tener reservas. Sin embargo, si ellos quieren tirar la pedrada, a ver, ¿qué dice la gente si nosotros hacemos esto? ¿No? En el caso de Xbox, el nuevo Xbox y demás. Y como ya lo mencionaban ahí, no sé quién está con Rob, yo creo que lo que están esperando es saber qué madres va a hacer Nintendo para después intentar de ver cómo lo adaptan a sus consolas. Lo cual no se me hace nada chido, ni creativo, pero bueno. Así okay. Es. Rob. Mándeme. ¿Qué querías mencionar? A ver. Ah, no, en realidad ahorita estaba nada más chingando. No, no es cierto. No me tomen por troll, aunque un poquito lo soy. Yo creo que lo de las tecnologías y como muchas cosas que son eso de, como ustedes usualmente dicen, creatividad, innovación y todo eso, son ideas, entre comillas, robadas unos de otros y mejoradas unas de otros. Creo que es un poquito tonto el creer que lo que a alguien se le ocurre no es basado de alguna u otra manera en lo que alguien más pensó o en lo que alguien más dijo alguna vez, o, cómo no, que alguien haya buscado en la pila de patentes algo que se le parezca interesante y desarrollar algo a partir de ello. Eso yo creo que siempre ha sido y siempre va a ser, en todas las industrias siempre ha sucedido. No creo que sea lo más ideal, porque al final de cuentas va a haber gente que va a herir esa susceptibilidad, ya sea de la misma compañía o los fanáticos de la compañía, como sucede muy, muy usualmente. Pero naturalmente las formas de colaboración, yo creo que esto lo podemos ver un poquito como si fuera algo de código abierto, en el que alguien encuentra la obra original y la mejora a su manera. Yo creo que esta forma es está sucediendo exactamente lo mismo y ha sucedido muchas veces. Como tú dices, lo del, o sea, no es por darte la contra, tu Beto, nada más es por un poquito aclararle el panorama. Cuando supimos del del Wii U en septiembre, en, ¿qué fue? Junio de 2011. Si mal no recuerdo, el NGP se anunció como tal por ahí de septiembre de 2010 y dijeron que se iba a poder jugar en el Play 3 y en el NGP. Sí, probablemente no con la misma funcionalidad del Wii U, pero esa posibilidad ya estaba explorada desde antes. Como digo, aquí tenemos mucha tendencia a decir que todos se lo roban a Nintendo, y aquí estamos viendo que probablemente en algunas partes sean inspiraciones totalmente al revés. Pero en cuestión de lo de las demandas y todo eso, creo que no es usual, al menos en este ramo de la industria, que sucedan ese tipo de cosas. Probablemente con juegos así copiados descaradamente, probablemente sí, pero en este tipo de tecnologías en el que el acercamiento a las mismas es distinta o varía un poco las unas de las otras con las tecnologías que se apoyan para lograrlas, no hay tanta, ¿cómo decirlo así? No hay tanto lugar a pensar que es un plagio descarado, porque como bien sabemos, unos utilizan alguna tecnología, un tipo de USB, por ejemplo, un tipo de tecnología de transmisión de datos de forma inalámbrica, que es a final de cuentas distinto y no se puede apelar a un tipo de plagio, por decirlo de alguna forma. Pero todas las ideas en algún punto del tiempo ya se vieron antes de que se anuncien y sean famosas, ya sea que lo haya dicho Apple, ya sea que lo haya dicho Nintendo, ya sea que lo haya dicho Microsoft o Sony. Usualmente hay alguien que la pensó antes y que no tuvo el dinero suficiente como para llevarla adelante. Yo pensé en el mando de Wii U desde hace como 10 años, cabrón. Pero la neta, me faltó la lana. Así es. Si supieras todas las pendejadas que yo también he soñado y que, me falta dinero también. Pero el problema es que nosotros no las tenemos patentadas. Los que sí son los que tienen el derecho a pelearle a los demás. Pero usualmente, en este tipo de cosas, como te digo, las patentes no siempre significan que vaya a haber un producto tal cual que vaya a salir al mercado. Claro, hay sus excepciones en el que la patente se hace y se mantiene el producto debajo del agua para que cause un poquito de estruendo al anunciarse, ¿no? Como suele suceder. Pero yo creo que es un poquito egoísta el pensar que una empresa, solo por tener la patente antes, vaya a impedir la mejora de esa idea, que a final de cuentas podría ser hasta beneficiosa para todos, nada más porque a él se le ocurrió primero. Pero recordemos que no tienen un producto tal cual en el mercado por lo cual pueden quejarse que sea exactamente lo mismo. De hecho, y si mal no me recuerdo, a Nintendo le cayeron bastantitas demandas por infracción. Así es, a muchas patentes. Muchas, yo creo que me vienen a la mente como 3 de menos. Sí, pero en ninguna le ganaron el juicio porque no había material con que proponerlo. Entonces, bueno, sí, o sea, es obvio que una idea parte de otra. Sin embargo, creo yo que le aporta más a la industria, le aporta más a los gamers el que Sony lance Kinect a que Sony lance PlayStation Move, que emula lo que hace el Wiimote. Sí, no es la misma tecnología, sí, a lo mejor no ocupa infrarrojo, utiliza Bluetooth, a lo mejor y no utiliza el chip 1, utiliza el chip 2. Sin embargo, hablamos de una idea y que creo yo que es más innovador o más atractivo, ¿no? Creo que se ha vendido más Kinect que PlayStation Move, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a la idea y de la manera en que lo quieren proponer y que lo quieren utilizar. Creo que le aporta más a simplemente como estar viendo qué es lo que hace uno y qué hace el otro. Y no, cuando se anunció el NGP, que nada más fue una imagen y un tráiler que nomás no decía nada y mostraba nada más una carcasa, no se mencionó sobre ese crossplay que después anunciaron. ¿Cómo que no? Que fue en una entrevista. ¿No te acuerdas de Monster Hunter? Fue después en una entrevista al día siguiente, cuando ya estaba terminando el E3, que le preguntan a ellos, oigan, ¿y qué les pareció lo de Nintendo, etcétera? Ah, nos pareció interesante su idea de Wii U y el mando, lo vamos a hacer con PS Vita, ¿no? Y sí, fue algo muy ruidoso, pero sin embargo no vamos a discutir sobre eso, ¿no? Creo que... ¡No, en serio! ¡Estamos, no! ya están ahí corriendo apuestas y todo, y no, creo que no es el caso, ¿no? Nos podemos engolosinar con un solo tema, y hay muchísimo más de qué hablar. Hay algo a mí que me preocupa del Wii U, y es algo que yo no he escuchado que se hable mucho. En el caso de lo que fue el tech demo que hicieron de Zelda, nosotros no vimos streaming hacia la tablet. Lo que se vio tal cual fueron como imágenes que aparecían en la tablet de lo que es la vida de Link, etcétera. Lo que yo no sé si sea capaz el Wii U de hacer, dado caso, es hacer un streaming de HD. De hecho, creo que lo que se ha platicado es que la razón por la cual solamente hay una tableta hasta este momento para la consola es porque no es posible o no han encontrado bien, todavía no está fijo que puedan tener más de una tableta y estar haciendo streaming del video hacia la tableta. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver va a ser la primera implementación de cómo cada empresa ahora sí que maneja sus tabletas inalámbricas. Porque en realidad no sé si tengamos la capacidad de estar ahora sí que renderando en lo que es la televisión algo tan complejo como es el video y estar renderándolo en dos tabletas, tres tabletas diferentes y mantener lo que es la experiencia de los jugadores. Mi estimado, eso es lo que me preocupa. Ahí me gustaría aclarar el punto para todos, ¿no? En general. No, el Wii U, la verdad, la imagen sí es streaming directo hacia el control. No es como una serie de videos, porque lo que estabas viendo, lo que viste ahí, estaba siendo renderizado en tiempo real por la consola. Lo que sucede es de que al ser una consola más, digo, al tener una pantalla más chica que la que tú tienes en tu televisión, el streaming que hace no es en HD. Lo puede hacer en streaming, en televisión, y tú lo seguirás viendo con esa misma calidad que en tu televisión gigante, ¿no? Si es que la tienes. Entonces, yo igual también por eso creo que Nintendo dijo que en un principio habían pensado que solamente hubieran un mando con tableta. Uno, por cuestión de dinero, y dos, por la capacidad de la consola de estar haciendo esta transmisión de datos sin perder, ¿no?, el frame rate o alguna otra cosa. Sin embargo, yo creo que después de estos anuncios o estos rumores, Nintendo ya había pensado en la posibilidad de incluir más controles por tableta por la presión de la gente. Y después de esto, creo que Microsoft, si lo implementa, seguramente lo implementará para sus cuatro controles. Okay. No creo que se vayan a limitar a un solo control. Entonces, pues bueno, sería interesante ver de qué manera compiten cuatro controles con tableta a un solo control con tableta. De hecho, ¿no? Yo creo que lo más interesante, perdón por interrumpir, creo que lo más interesante que hemos visto es Four Swords con los Game Boy Advance. Si lo viéramos después con un 3DS o con las tabletas en un gameplay similar, eso nos encantaría como jugadores. Pero creo que es lo que más nos hemos acercado a una aproximación de lo que vamos a ver en la próxima generación. Ok. Yo solo quisiera, como que ya para finalizar el tema, igual preguntarles rápidamente si ustedes creen que las tablets o, bueno, el control tipo tablet se va a convertir en un estándar como lo ha sido, o bueno, se va a convertir en algo tan relevante como lo ha sido en esta generación. Pues los controles de movimiento. Ahora sí que ese era como que el tema, aunque nos desviamos un poco más en lo que eran las ideas y a quién se le ocurrió primero, pero ahora sí que bien que mal, al final del día, no importa si se le ocurrió primero a Nintendo lo de los controles de movimiento, ¿no? Al final del día estamos viendo que pues se convirtieron en parte, pues, si no totalmente el 90% de la industria, pero sí la abarcaron bastante, o sea, sí se convirtió en algo relevante para lo que sucede dentro de la industria. Entonces quisiera que preguntarles si ustedes creen que esto va a suceder rápidamente, sí o no, en la próxima generación con las tablets. Rob Sainz. No se claven. Sí, Rob Sainz, sí o no. Si va a ser universal, no sé, la verdad. De que si se puede, sí se puede. Bueno, de que me gustaría, apuesta, de que me gustaría, no estoy muy seguro. Primero porque soy bien pendejo al agarrar las cosas, se me caen de las manos y se me va a caer una pinche tablet y voy a mentar madres. A llorar. Así, sí, totalmente voy a llorar, al menos que me le ponga un collar o algo así por si se me cae y me quede colgando a la altura del pecho o algo. Pégatela así. Con Durex, cam. Sí, sí, está igual, cabrón, la verdad. Igual, Rob, pueden hacer lo del nunchuck, pues, de que te pones tu pulserita. Sí, y eso, o sea, que te aparezca un anunciote de, no seas güey, ponte tu pulsera. Lo más importante para mí, en dado caso de que esto se llegue a ser un estándar de la industria de los videojuegos, es, primero, que sean ergonómicas, y segundo, que no se les ocurre la pendejísima idea de poner los sticks arriba de los controles. Por favor, a nadie. Nintendo, cámbialo rápido, ya. No doy chance. Ok. Bueno, a ver, Ángelus, ¿tú qué opinas? ¿Estándar sí o no? Yo, lo mismo que Rob, espero que no, porque no manches, si yo chillo cuando se me cae el del Play 3 y se me cae una tablet, nomás me voy a dar un tiro, güey. Yo sí, espero que no. Ok. Angel, ¿sí o no? Angel murió. Yo creo que sí, es la tendencia, perdón. Es la tendencia, pero pues ojalá piensen en precisamente en los hardcore gamers, ¿no? Los que nos apasionamos con el mendigo control y pues que necesitamos algo que aguante ahora sí que la precisión de los dedos de gorila y precisamente el trato rudo, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, Waldo, ¿tú qué opinas? ¿Sí o no? Ah, Yo creo que sí es tendencia y creo que se va a incorporar más con las portátiles de cada compañía. Ok. Como tipo de mando. Ok. ¿Eloid? Sí. Ahí está. Sí, sí, sí quiero que haya cosas. Punto, sí. Si quieres tablets. Okay. Quiero tablets, pero con moderación. Que me siga dejando chance de conectar mi control viejito. Bueno. Ah, Lelote. Beto. Bueno, yo creo que sí lo van a hacer. Vimos una interfase de Microsoft muy a la Windows 8 y se ve creada para pantallas táctiles. Creo que Sony también se pondrá las pilas en ese sentido. Sin embargo, no creo que quiten la posibilidad de un control clásico, ¿no? Ya Nintendo probó con los Wiimote Plus y demás, pero siempre existió el Classic Controller, ¿no? Y la posibilidad de meter tus controles de GameCube. Eso es de cajón. O sea, ya no es te pregunto si los quieres. Eso debe de estar. Ok. Bueno, yo en lo personal considero que también se va a volver un estándar. O sea, así como esta generación, pues, se volvieron estándar los controles de movimiento y cada quien, pues, a su manera desarrolló uno. Yo creo que al final de esta generación, o bueno, de la próxima, o sea, del Xbox 720, PlayStation 4, Wii U, los controles de movimiento van a ser una parte fundamental, o bueno, menos fundamental para algunos juegos, el control de tipo tablet. Igual pienso que puede agregar muchas funcionalidades diferentes, sobre todo considerando que Microsoft como Sony pues siempre han buscado que sus consolas pues hagan más cosas aparte de jugar. Entonces, si pensamos en en esta definición de tipo tablet para estas consolas, podrían generar muchas más utilidades que la de videojuegos. Y bueno, eso sería más o menos todo por el tema. Dar eso, y bueno, yo creo que ya pasaremos como que al siguiente tema. Se supone que íbamos a hablar de PS Vita, pero yo creo que vamos a esperarnos otra semana más para que pase el evento en... No, es que sobre todo igual nos convendría porque va a haber más eventos en otros estados, entonces convendría que los abarcáramos ya todos de una sola vez, entonces así generalmente y no uno por uno durante cada programa. Yo creo que eso nos convendría un poco más. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco también de los previos. Que de juegos que se van a venir esta semana, o bueno, que están próximos a venirse. El primero es Twisted Metal, que se va a lanzar si no me equivoco, 14 de febrero. No sé, ahí Angelus, ¿qué nos quiera comentar respecto a él? Que ya pues tuvo la oportunidad de jugar mucho el demo. O también hay Rob Sainz, que no sé, por ahí me comentaba que no es muy fan. A ver, Angelus. Sí, pues yo también No era muy fan de la saga, no había probado muchos juegos, nada más llegué a probar el Twisted Metal Black de PlayStation 2. Y de ahí me pasé al demo de Twisted Metal, el nuevo para PlayStation 3. Y pues la verdad se siente bueno, o sea, está muy divertido. Los Twisted Metal regularmente son muy locos. O sea, eso de que eres un payaso y vas en un coche y vas destruyendo la ciudad y destruyendo más coches. Pues se pone chido, la verdad. Lo que trae de bueno es que... Pues sí trae unas implementaciones ahí con el Six Axis, que por ejemplo para hacer un dash más... Bueno, tienes el dash normal y aparte tienes el turbo. Entonces para hacer el turbo tienes que como que hacer lo que le llaman el fling con el control, que es así como que moverlo un poquito para adelante. Y le incorpora ahí unas mecánicas nuevas, pues se siente bastante padre. Los Twisted Metal siempre son muy locos, pues, y la mejor manera de juzgarlos pues ya es en un ambiente multiplayer. Desafortunadamente ahorita con el demo como que no mucha gente lo está pelando y me ha costado mucho trabajo encontrar partidas, porque bueno, para esto el demo trae una opción para jugar partidas online y bueno, tu modo de entrenamiento offline. Y pues por lo pronto se siente padre, trae un buen de armas. En el demo nada más puedes probar a Sweet Tooth, que es uno de los personajes el más famoso, el payaso con los pelos en fuego. Y pues bueno, David Jaffe ya había comentado que lo que quería era que ya no fuera un coche por personaje, sino que con cada personaje tú pudieras ir cambiando de vehículos. Entonces bueno, en el demo puedes probar tanto el coche normal, la camioneta de lados y la motocicleta. Y pues cada vehículo sí tiene sus ventajas, sus desventajas. Por ejemplo, la camioneta de lados lo que tiene es que es más pesada. Entonces, puedes chocar y aguantar más golpes, pero es muchísimo más inestable. Y la moto es mucho más rápida, pero pues al primer golpe te tumban, cosas así. El juego está muy padre, o sea, el juego está muy loco y pues ya nada más es esperar a que salga el 14 de febrero. No sé si alguien más quiere comentar sobre él o tenga alguna pregunta en específico. Ok, Rob Sainz, no sé tú qué opinas del juego que me comentabas que no eras tan fan. ¿Por qué no? No, el único juicio de valor que tengo hacia él es que es muy naquito. No sé si eso sea bueno o malo, pero es la única impresión que me da. De hecho, no lo he jugado. De alguna vez habré jugado el de PSP, pero la verdad, usualmente los juegos que no me llaman la atención, no, pues no me llaman la atención, ¿no? Es sencillo, la verdad no lo he jugado y más allá de decirte esa impresión que tengo, no va más para allá. ¿Pero okay. vas a probar el demo? No, no lo bajé y no me interesa bajarlo. Uy. Ya, eso fue un deje de estar. No, o sea, en realidad no me molesta que me pregunten, pero pues simplemente no me interesa y ya. ¿Sigues? Pues todo lo que conlleva eso, precisamente. Pues es que a mí me gustaría maquito, pero a mí me gustaría que te tomaras 3 minutos para vender el juego. ¿Cómo lo vendería? Muy bien. ¿Cómo lo vendería? Lo vendería como esta, ¿cómo le llaman? Como el amalgama perfecta entre Blast Corps, que fue un juego malísimo que salió para el 64, pero que lo que tenía de chido era que como tú manejabas coches que traían como bombas nucleares, entonces ibas por las ciudades destruyendo cosas, edificios y así. Es como que la mezcla perfecta entre eso y, no sé, Need for Speed o algo así. Es que el juego sí es cierto, un taquito y yo soy muy, muy, muy barrio. ¿Qué pasó, perdón? Sí, es como una mezcla con Burnout, por ejemplo. Como ese feeling de Burnout, te destruye, de no te dejes, etcétera. Sí. ¿Puedes atropellar gente? No hay gente. Extraño Carmageddon. No, porque, ándale, así hubiera estado bueno. También como, ¿sabes qué tiene el feeling de MotorStorm Apocalypse? Que también es un juego así en el que tú vas corriendo y ves cómo todo se está destruyendo alrededor y pasas por los edificios que se están cayendo. Es un juego muy loco. Puedes destruir casas. Yo estaba viendo que puedes destruir las casas solamente ahora sí que conduciendo hacia ellas. Sí, de hecho, eso es algo que está muy cagado. Yo tuve varios compas aquí que lo estuvieron calando. Yo no había puesto mucha atención a ese tipo de detalles. Que ellos me decían, güey, es que está ridículo que paso con una moto por un pilar y destruyó el pilar, güey. O sea, sí, es cierto. Pero no sé, pues, o sea, es un videojuego, ¿no? O sea, no lo compras porque es extremadamente realista, ¿no? O sea, ese juego es para desmadre. Es como pedir que, no sé, güey. O sea, no sé, es como pedir algo que es irreal sea real. Que Mario se atorara en una tubería, ¿no? Por estar gordito. Exacto, o sea, que no cupiera y que era truco. De repente, chale, no, pues bueno, se quedó ahí Mario, game over. Sí, o sea, que ahí te pelaras, no tiene caso. Está chido así, bonito. Exacto, es que hay juegos que son para tomarse en serio, hay juegos que y hay juegos que son para el barrio, pues así para gente naca, a lo mejor como dice el Rob. Igual yo soy naco y soy barrio y todo lo que tú quieras. Pero pues, o sea, son juegos locos, pues, o sea, definitivamente son juegos que solos no los vas a disfrutar. O sea, si se los tuviera que vender, yo les diría, ¿sabes qué? Cómpralos si tienes un friego de compas que tienen Play 3. Y que los puedas convencer de que se lo compren. Porque tú solo... Es que, o sea, es un juego que no vas a disfrutar solo, pues. O sea, lo vas a disfrutar si sí, el multiplayer. O sea, juntar a 4 compas en línea y ahora le vamos a destruir toda la ciudad. Pues. Yo al menos así es como se los vendería más fácil, pues. O sea, es... Yo ni lo he jugado y a que te lo vendo mejor. Ahora no. Ay, tómala. Este ya es duelo de vendedores, cabrón. Qué buena onda, güey, me late. Señoras y señores, lleven su twist total, tiene porno. Ya. Hay un payaso violador. Mira, está bien fácil, déjenlo que... cuando se excita se le prende el pelo, cabrón. Así dejen al Eloy venderlo, es su especialidad, las cositas nacas son su especialidad. No, miren el pinche Lancer que trae en las manos. A huevo. Es más, soy tan naco que le voy a la América. Aparte. No, ya te pasaste de naco, viejo. ¿Y a poco no te gustó? ¿O no te gusta la franquicia? Como ese Rob que es bien este. Sí, pero no. No, y tú también eres barrio. Te tiene que gustar. Pero es que mira, yo soy bien barrio también y todo lo que quieras. Pero por ejemplo, Saint Row, que ya Don Ícaros calificó de naquísimo desde hace tiempo. Híjole. No me gustó. Y mira que soy bien fan de los Grand Theft Auto y sí me gustan las cosas naquitas y eso, pero pues ese no me gustó. igual ahorita no, también así la opinión es tal cual como la de Rob Sainz. Pues no me interesa y ni quiero. No, yo creo, la verdad, a mí me gusta mucho Twisted Metal. Lo jugué mucho cuando estaba en PlayStation 1, inclusive en la versión 60, perdón, Vigilante 8, que también es como su rip-off de en otras consolas. Me gustó muchísimo y cuando lo vi en PlayStation 3 dije, ¡ay, güey! O sea, dije, ¡ay, güey! O sea, esto está cabrón. ¿Para qué Sony se preocupa con Little Big Karting Fucking Racing? Si tienen ese juego, la neta, o sea, que igual tiene power-ups, tienes que desmadrar a tus contrincantes, a lo mejor y no tienes que dar vueltas en una pista, pero sí te tienes que echar ahí un duelo bastante interesante. Yo creo que está más chido que Sony se centralice en ese juego que andar intentando ahí Little Card Fucking Racing. No, viejo, Twisted Metal. Oye, Rules. Pero no me imagino a los pobres morrillos jugando a eso, o sea, todos traumados y el payaso me come. Pues no, hey, pero... pero seamos honestos, la mayoría del... O sea, ¿quiénes tienen PlayStation 3 en general? Sin ser dramáticos, ¿no? O sea, en general, la mayoría son ya de 15 años para adelante, que ya vieron eso, ya se hicieron los pantalones, con ese y otros payasos en el circo durante su infancia. Y si ven ahorita uno con llamas, van a decir, ah, no mames, güey, es la fusión de eso con Ghost Rider, a huevo. O sea, no lo van a... Las nuevas generaciones, ¿no? Ajá, o sea, realmente no van a decir, oh, Dios mío, un payaso. Nah. O sea, ya creo que me va a dar más miedo a mí, güey, que a ellos. Pues yo vi un video de este juego hoy. La verdad me pareció bastante interesante. Yo no he jugado ninguno de la saga previamente. De hecho, precisamente por eso estaba presionando a Carlos para que viniera con nosotros, pero pues con su mudanza ya saben. El caso es que yo estaba viendo más que nada que se ve bastante dinámico. Estás en una arena con diferentes contrincantes y tienes diferentes tipos de armas. Pero sí estuvo bastante interesante que yo vi la dinámica del juego en la cual ahora sí que disparas a diestra y siniestra mientras vas conduciendo. Y bueno, pues, no sé si sea una dinámica nueva de esta versión, pero en algún momento hasta parecía que había como... como robots o como coches que empezaban a volar. Entonces se veía bastante interesante. Lo que no sé es si te mantenga enganchado por mucho tiempo o si termine nada más siendo así como algo que puedas disfrutar en un demo. O sea, es decir, si le das una hora al demo, ya sabes si te va a gustar el juego retail. Ese sería nada más como mi pregunta. Como es para la banda, es nada más en lo que esperas el medio tiempo del Chivas América, brother. Ah, ok, perfecto, bueno. Sale, bye. Ok. Ok, bueno, entonces yo creo que por ahí lo dejamos, lo de Twisted Metal, ya después lo ahondaremos un poco más. Nada más menciono que por ahí David Jaffe pues, salió ya del equipo de desarrollo de este juego. Fue una de las noticias que también se dio esta semana y que por ahí pues nos llamó bastante la atención. Ahora se dice que se va a dedicar a juegos sociales y no es broma, o sea... Ese güey es un quitter, o sea, ese güey entra a un juego y se sale. Primero dijeron que God of War es el mismo, ¿verdad? Ajá, sí, es el mismo. O sea, entró a God of War, se sale, entra a Twitter, ¿qué pedo? Se cotiza. Siente bien sabroso. Sí, como que cada juego que termina se sale del equipo y se pueden hacer otras cosas. Como así de, oh, me van a necesitar, ¿saben? Porque sin mí... No son nada. No son nada. Es que yo he comentado muchas veces que... se enfada de hacer siempre lo mismo. O sea, él no le gusta, por eso se salió con God of War 3, porque él decía, es que ya estoy harto de hacer lo mismo, o sea, dejan hacer algo diferente. Luego, dice, otro éxito me lleva. Algo así, es muy... A veces es como un poquito soberbio, pero no sé, es raro, pues, pero él sí dice, o sea, no, yo ya me harto de hacer esto, denle otra cosa nueva, ya. Me suena como una frase célebre de ayer de un carnal, estábamos festejando su cumpleaños, no tiene nada que ver con videojuegos, pero su frase y la actitud, ¿no? Se pasó de mamón el güey. Estábamos cotorreando y todo. Y de repente agarra, ya estaba ahí en pedo. A las 4 de la mañana y me dice, cabrón, es que no mames, güey. Le digo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, güey? Me dice, es que, güey, Dios me ha castigado. Le digo, ¿qué? Me dice, me cae que si con algo me castigó Dios, es con un chingo de varo. ¡Qué poca madre! ¡What the fuck! ¿No? Entonces, yo creo que lo mismo sucede con este cuate, ¿no? Que dice, otro éxito, puta madre, yo que la quería cagar. Sí, ¿no? Dale. Ok. Bueno, vamos a continuar con el siguiente juego que también se va a estrenar esta semana. Pues se va a estrenar Rhythm Heaven Fever, que yo creo que es el juego que todos los que tienen un Wii y que no sean tan, digámoslo, remotamente sin ritmo o que sean totalmente una piedra, pues deberían comprar, ya que pues es un juego que la verdad considero, no sé si ahí lo ha probado este Beto, pero la verdad es que yo considero que es un gran juego. O sea, a grandes rasgos lo podría denominar, bueno, si ustedes, para dar un contexto rápido de lo que es el juego, o sea, Rin Tengoku es una saga que inició en, como tal, en Game Boy Advance, donde pues, como saben, pues se manejaba muy al estilo, es de los creadores de WarioWare, entonces es muy al estilo de ese tipo, pero con música, o sea, de minijuegos y musicales de ese tipo, de donde todo lo que haces pues se maneja prácticamente de a botón, con un botón y con eso haces todo, es básicamente de ellos. Entonces salió una secuela para Nintendo 10, que esa sí llegó a América, el de Game Boy Advance nunca llegó a América, el de 10 sí lo hizo. También tuvo una gran recepción, o sea, la verdad es que, pues, considerando el tipo de juego que es y el mercado que acoge, y considerando que la música es como que muy, yo lo comparo como que con Katamari, o sea, como que la música siempre es tan importante, pero siempre lleva como que un ritmo bastante japonés, entonces, de repente podría no pegar tanto con la gente que digamos, pues, es fanática del Guitar Hero por su música o de Rock Band por su música, pero a mí me agrada bastante el género desde el 10 que tuve la oportunidad de jugarlo. La verdad es que no soy tan, ¿cómo se podría decir? No soy tan rítmico. Sí me llego a frustrar a veces con este tipo de juegos, pero le doy su oportunidad sobre todo porque me agrada mucho la actitud que refleja el juego. Ya estuve jugando bastante ahí este Rhythm Heaven Fever, que es esta versión, esta secuela de Rhythm Heaven para 10, pero ahora para Wii. Y bueno, este juego básicamente es lo que el juego de 10 es, o sea, es básicamente un montón de minijuegos musicales enfocados prácticamente todos al ritmo. El mayor defecto que yo encuentro para las personas que no tienen ritmo como yo, pues es que muchas veces nos guiamos por la imagen o nos guiamos el ritmo por lo que vemos en pantalla, y muchas veces el ritmo pues no se tiene que ver desde esta forma. O sea, el ritmo, para que tú agarres ritmo, muchas veces hasta lo puedes hacer con los ojos cerrados, ¿no? Y este juego es así, o sea, este juego hay personas que si tienen buen ritmo lo pueden jugar hasta con los ojos cerrados y no tienen ningún problema, porque se juega a puro botón, o sea, lo puedes jugar con una sola mano y hasta sin ver la televisión, o sea, prácticamente es eso. Entonces, las personas que sí tengan ritmo, que no sean como yo que estoy todo piedra, pues la verdad es que lo van a disfrutar mucho. La verdad es que es un gran juego estéticamente, pues no le exige mucho al Wii, ya que todo se maneja pues casi como que a caricatura. Entonces la verdad es que no le exige mucho, pero eso no demerita para nada el juego. La verdad es que, o sea, el arte de los personajes, tanto la música y tanto los menús y todo eso está bien hecho, o sea, no van a tener ninguna queja en ese sentido. En cuanto al juego como tal, pues también tiene multiplayer, que es uno de los pluses que tiene con respecto a la versión de 10. Sí va a ser como que un plus bastante interesante, sobre todo para jugar con la novia o jugar con los amigos. Yo sí me veo ahí, yo sí me veo invitando a los amigos o a la novia y jugar Rhythm Heaven, Fever Gold, bueno, Fever, ya le estoy agregando Gold. Gold Edition. Qué bonito lo estás vendiendo, Icaros, aparte. Pero bueno, ahora sí que es más o menos lo que representa este título. Si ustedes son fans de WarioWare, son fans de los juegos de música, pues la verdad es que este es su juego, o sea, y si tienen un Wii, pues mucho mejor, porque la verdad es que el Wii tiene contados los juegos que van a salir buenos para de aquí a que termine el año, por lo menos anunciados. O sea, nada más son tres hasta ahorita anunciados, que es Rhythm Heaven, que es el que estamos hablando en este momento, Mario Party 9 y Xenoblade. Entonces nada más tenemos esos tres títulos para todo el año. Yo pienso que este es un juego que todos deben de tener, o sea, si tienes un Wii y si tienes por lo menos algo de ritmo, lo tienes que tener, la verdad. No, Ícaro, ¿sabes qué? Dame dos con todo ahorita. Pero bueno, no sé, Ubaldo, ¿qué quiera mencionar? Que también quería como que hablar de este título. Bueno, ahora sí que vendiéndolo a la de su Cast Edition, el juego, bueno, como saben, salió el año pasado en Japón. Pero sí se ve muchas diferencias. Está muy localizado a lo que es la versión americana. Por ejemplo, la versión japonesa, algunos de los sets que son de, por ejemplo, hay uno que te van como aventando paquetitos o dulces y tienes que ir presionando los botones, el A. A veces te lanzan unas arañas, entonces tienes que presionar otro botón, me parece, para rebotarlo. Y allá le lanzaban tsunamis. ¡Qué poca madre! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonita referencia! Ese está hecho, digamos, en un set como si fuera japonés, ¿no? Y en la versión americana está como si fuera una oficina. Entonces se ve muy marcado esas diferencias de que el equipo quiere venderlo, quiere adecuarlo a lo que es la versión americana. Otras, por ejemplo, tiene un peleador de lucha libre o lo que es un wrestler en la versión americana, y en la versión japonesa tiene un como samurái con espada. Entonces son las diferencias que tiene, y evidentemente el audio, ¿no? En uno se ve que pregunta en japonés y otro se ve que pregunta la encuestadora en inglés. Se ve bastante padre. Yo la verdad es que sí lo recomendaría. Más que nada, si no eres Forever Alone y tienes novia, el cual no es mi caso, y sería padre que pusieras como a tu chava a jugar ese tipo de juegos. Otro es si no estás como que forever fat y tienes, no tienes dedos gordos, forever, que sí puedas, no, bueno, que sí puedas tener. No. Que si sí tengas como esta habilidad para poder presionar el botón con cierto ritmo, ¿no? Yo la verdad es que pues. Mi colesterol. La verdad es que ni yo ni Carlos vamos a poner. Mi colesterol me separa de acción. ¡Oh, demonios! Qué mal así estamos. Porque, vamos a perder como el 50% de la audiencia, viejo, ahorita en un rato. En nuestro caso, pues digo, yo he visto la decepción de jugar Wii Sports con el abuelo sentado jugando nada más la mano, la muñeca, que parece que está haciendo otras cosas con el Wiimote, y le digo, abuelo, es que ya no quiero jugar contigo Wii Sports. Entonces sí, son ahí muere. Ya dejó de. O sea, por fin encontró una manera de tener contacto con su nieto, y tú, abuelo, ¿sabes qué? La onda. Jugar contigo. Pones el control porque vibra por ahí y ya. Quería mencionar que aparte es como que una cachetada con guante blanco a Kinect, porque literalmente aquí lo haces todo con un botón y terminas amando tus botones. O sea, la verdad es que se agradece que todo se haga con un solo botón, entonces terminas como que enamorando del juego por eso. O sea, la sencillez de que nada más todo lo manejas a puro botón. Es como jugar un juego a puro chascar los dedos, o sea, básicamente eso es. Entonces la verdad es que me gustó bastante eso. O sea, todo se maneja con un solo botón y no exagera en que tienes que usar el control de movimiento para agitar, para apuntar a la pantalla ni nada de eso. O sea, todo es básicamente apretar A o apretar B o apretar los dos al mismo tiempo. O sea, eso es todo lo que tienes que hacer dentro del juego, y seguir el ritmo, claramente. O sea, tampoco es tan sencillo, pero seguir el ritmo de todo eso. Y la verdad es que me tiene muy fascinado ese juego, ¿eh? Yo pienso que es una de las joyitas que tiene el Wii, y pues cualquiera que tenga algo de ritmo, como ya dije, tiene que comprarlo. Ya si ustedes de plano no tienen nada de ritmo y son unos forever alone, pues mejor no lo compren. Qué bonito. Ahorita, no sé si puedo aquí interrumpir un poquito el asunto. Ahorita que mencionabas, ¿no? Lo de no hay que apretar otro botón y no hay que apuntar ni hacer gestiones con el control. Yo creo que también es como un punto a favor. Yo era fanático de Wario Smooth Moves, el primero de los jueguitos estos de Wii, que explotaba ciertas opciones del control. Sin embargo, cuando tú se lo dabas a alguien y jugaban en ronda, cada vez aumentaba el ritmo del juego, ¿no? Cada vez tenías menos tiempo de pensar qué diantres tenías que hacer, ¿no? Si agitar, si apuntar, etcétera. Y a veces eso era lo que llegaba a frustrar la experiencia de juego. Y Rhythm Heaven es, para mí, un juego estupendo. Es una idea muy genial. Obviamente no es una idea nueva, sin embargo el tratamiento es nuevo, es exclusivo, ¿no? De la manera en que lo están haciendo. Me gusta mucho que sigan con esta secuela, me gusta su localización para América, y también creo que, como tú bien lo decías, si son unos troncos andantes y en Guitar Hero quedaron humillados frente a sus amigos pseudo rockeros, mejor ni se le acerquen. Pero si realmente pueden agarrar un ritmo de repente así en alguna tonada, Rhythm Heaven es un juego que los va a divertir. O sea, tiene tantos escenarios tan dinámicos que realmente... Tan diferentes. Tan diferentes. O sea, no es un estilo genérico. No es como jugar Guitar Hero y todos los güeyes se ven iguales. No. Aquí cada rola o cada escenario es una ambientación distinta, claro. Es un minijuego distinto prácticamente. Sí. Ajá, es un minijuego completamente distinto con sus características y eso lo hace, creo, aún más entretenido y como más variado y que tiene mucho replay value, ¿no? O valor para poder rejugar este título. Me gusta muchísimo, de hecho Sega ya ahorita también está intentando de competir contra Nintendo en eso, con Rhythm Thief para Nintendo 3DS. Ellos sí le van a meter más botones y unas cosas, pero también se ve un título interesante, ¿no? Como que empieza una nueva moda de estos títulos de ritmo, pero de alguna manera con interfaces sencillas, ¿no? Que no requieran como jugar, ¿cómo se llamaba? Dragon Force en Guitar Hero 3 en experto, que era una cosa demoníaca. Pero me parece muy entretenido, me gusta muchísimo, la verdad, se lo recomiendo completamente, pruébenlo, y pues no habría nada como jugarlo que nos pague por esto, viejo. Yo tengo algo ahí para trolear los niños de Nintendo. ¿Qué? Yo tengo algo ahí para trolear los niños de Nintendo. A, no tienen Colombia. Y B, pues sí, todos los juegos que salgan para Wii ya van a decir, pues son la neta, porque pues ya no hay más. No. Van a salir un montón, pero pues la verdad es que no. Va a salir el juego de Spider-Man, que pues sale para todas las consolas. Va a salir FIFA, va a salir el de béisbol. Van a salir algunos de caricaturas. Entonces tampoco es que salgan todos. Hoy va a salir el Chavo del 8. Ah, sí, también va a salir el Chavo del 8. No, una cosa imperdible. Vaya, una cosa fenomenal, gamers. Cómprenlo. No, realmente no hay. ¿Se están apoyando o se están jodiendo? No, viejo. Hay que tener como ética. Pero la verdad es de que, o sea, tan solo chécate unos trailers. Se ve como entretenido. Es como, no sé, es algo chistoso. O sea, es algo chistoso. Me dice que vamos a ver a Alberto ahí en ese baile que van a hacer en el monumento. Bien. Okay. Ah, caray, me perdí de algo. Es que van a hacer una chunche onda estilo como lo del Zombie Walk. Ajá. Chavo de ocho. Entonces ahí te veré. Ah, sí es cierto. Híjole, la penita, ¿eh? No, ¿qué pasó? Yo sí creo en el progreso de mi país, viejo. Bueno, nada más para finalizar rápidamente sobre lo que es Rhythm Heaven Fever. Como ya mencionó allí Beto, pues es bastante rejugable porque pues cada vez que terminas una fase lo puedes hacer bien o con medallas, o sea, y es medalla de bronce, medalla de plata o medalla de oro. Entonces cada claro, si ya pagas tienes mejor, una de oro. ¿Qué mandé? ¿Ya tienes una de oro? Sí, ya dije que estoy bien tronco, ¿cómo crees? No, yo con que saque alguna medalla de bronce o de plata ya es como mi oro, pero... Ah, o sea, tú inferiste que porque había una de bronce había una de oro, pero nunca las has visto. No, pues es que he checado todo y la verdad es que mejor le pasé a alguien más y le dije, no, pásame este. Ya me lo pasó hasta con medalla de oro, pero la verdad es que eso sí es muy humillante a veces. Ojalá algún día pueda ganar alguna de oro. Espero. Oye, pero... perdón. ¿Tiene online el juego? Eso es lo que no sé. La no, no tiene. No tiene online. Todo local, o sea, multijugador local de a puro Wiimote con el otro persona, o sea. Újole, yo que quería una reta de troncos, porque yo también no se me da mucho eso. Sí, ahora sí que todo, no necesita ni Motion Plus, ni Nunchuck, ni nada, o sea, puro Wiimote, o sea. Y bueno, también mencionarles rápidamente que pues este juego, la verdad, viene a dignificar lo que es el sinónimo o la definición de minijuego, porque yo creo que en últimos tiempos minijuego ya se abarató demasiado ese concepto, ¿no? Y ya todos pensamos minijuego ha de ser esos juegos de celular que de repente todos tienen y que no valen más de 5 pesos, ¿no? Pero este juego... ¡Oh, sí! ¡Snake de Nokia! Pero este juego sí viene como que a dignificar ese concepto de minijuegos. Y en realidad son más de 50 minijuegos y cada uno de ellos es diferente en muchas formas. Y en muchas formas gracias a la música también. Y la verdad es que yo digo que si tienen un Wii, si tienen algo de ritmo, pues deben comprarlo. No esperen más, ese es su juego. Por lo menos hasta que salga la nueva consola o por lo menos hasta que salga Xenoblade. Pero ¿sí bueno. Forever Alone? Si eres Forever Alone, no, mejor no. Mejor espérate. Llámale a Ícaro y invítalo a tu casa. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente previo que pues es patrocinado también por Rob Sainz, que ahora sí es bastante fan de Binary Domain, que va a salir el próximo 28 de febrero. Y bueno, Rob Sainz, ¿a ti qué te ha parecido el demo que has probado? Igual, yo también ya he tenido como que la oportunidad de probarlo mucho antes, pero bueno, a ver. Sí, este, pues, no sé qué tanto trasfondo tengan de este pequeño videojuego. Es desarrollado por el equipo desarrollador de la serie Yakuza, que ahora conocemos como Yakuza Studios, con el señor Toshihiro Nagoshi como productor, que también ha sido el productor de la serie de Yakuza. ¿Cómo les describiría, cómo les diría que es más o menos el juego? Es, ¿cómo nos creo, lo vendes, viejo? ¿Cómo se los vendo? A ver, es sí, un, estamos es en esa un, onda. Es un encuentro más o menos a la mitad del camino entre Gears of War y entre Mass Effect. No, ya véndeme dos. Ahorita. Está bastante chido. Pero basado en Yo Robot. Así sí, más o menos sí. Chido. Aunque no tanto, porque en Yo Robot es un robot que mata a alguien. Aquí son los robots que se meten dentro de la sociedad pretendiendo ser humanos. O sea, son robots androides que ya tienen la son tan sofisticados que ya se han infiltrado hasta los círculos más altos de la sociedad humana. Son los hombres bicentenarios, precisamente. De eso se trata más o menos. Esa es la trama del juego, ¿no? El ver que las máquinas, los androides, están prácticamente ya controlando la sociedad, aún siendo que nosotros creamos a las máquinas, ¿no? Obviamente. Y por ahí va más o menos la historia del juego, como una de las corporaciones que se llama Amada Corporation. Pues ha ido más allá de lo que se supone que deberían poder hacer estas industrias que manufacturan a los robots, a los androides. Más o menos por ahí va el asunto de la trama. No han revelado mucho más de eso en los trailers, pero yo creo que si tomamos un poquito en cuenta el tipo de drama que meten a la serie Yakuza, yo creo que podemos esperar cosas bastante interesantes por parte de Binary Domain. Y en cuanto a acción, yo creo que es algo bastante prometedor. Está muy muy bueno. Creo que mezcla un poquito los conceptos que tiene Mass Effect en cuanto a al mando que te da sobre tus compañeros de escuadrón, tanto como las opciones de diálogo que te da, muy parecidos a Mass Effect, pero durante la batalla. Pongamos un supuesto en donde tú tienes a dos de tus compañeros y uno te dice, no, pues mira, tenemos a un grupo de fulano de tal enemigo y lo podemos atacar de esta manera. Y otro te dice, no, eso sería muy pendejo, hay que atacarlos de esta u otra manera. Y dependiendo de la forma en la que tú manejes la situación, a quién le das el favoritismo y a quién no, será la manera de cómo vas a ir mejorando o empeorando tu relación con ese miembro de tu escuadrón, o también dependiendo si lo salvas cuando lo están disparando, si le pegas un balazo sin querer o cosas así, irá mejorando o empeorando tu relación con ese miembro de escuadrón. Y también otra cosa muy interesante que le mete a las batallas es, como quien dice, la destrucción selectiva o estratégica de las partes de los cuerpos de los enemigos. Imagínense más o menos como sucedió con los Necromorphs en Dead Space, pero ahora con robots. O sea que tú, dependerá de cómo manejes la situación, podrá haber enemigos muy grandes que parezcan invencibles, pero destruyendo estratégicamente algunas partes de su cuerpo, por ejemplo los brazos, evitas que te haga más daño, o las piernas, evitas que se mueva. Y así también con los enemigos más pequeños, en donde no necesariamente dependerá en que les tires la cabeza a tiros, sino que los destruyas prácticamente para que dejen de, por ejemplo, escabullirse arrastrándose y explotando cerca de ti o cosas por el estilo. Yo creo que son mecánicas de videojuego bastante interesantes que probablemente ya los habíamos visto explorados en otros géneros, pero nunca en algo tan parecido a, como les digo, a Gears of War, y tan parecido a Mass Effect en otro sentido, que yo creo que es una mezcla interesante que se le debería dar la oportunidad, no nada más porque ya hayamos jugado 3 Gears of War, porque ya vayamos sobre el tercero de los de Mass Effect, quiere decir que ya hemos visto todo, y esta pequeña, por decirlo así, esta mezcla entre estos dos juegos, yo creo que puede proponer algo muy interesante, y hay que darle la oportunidad, porque el señor Toshihiro Nagoshi sabe lo que sabe hacer lo que hace, mejor dicho, y tiene esa particularidad de poder dar en el clavo en una historia dramática. Y yo creo que esta, el trasfondo que nos está planteando, va a ser muy interesante, más o menos, o al mismo nivel que la forma en que el trasfondo y la historia en Deus Ex también fue muy interesante. Yo creo que tendremos que ponerle mucha atención, y muy probablemente sea uno de esos sleeper hits de los que mucha gente no conocía, pero terminará con un buen sabor de boca al final del juego. Sí, se ve bien bueno, A mí lo que más me llamó la atención fueron lo de los comandos de voz. Eso sí estuvo muy interesante. Tengo entendido, no escuché si lo mencionó Rob, que inclusive hasta ciertos detalles de la historia van a cambiar según qué también te relaciones con tus compañeros de equipo y con cuáles tengas mejor relación y con cuáles no. Y pues sí se siente un juego interesante, se siente un shooter en tercera persona un poquito más táctico, o sea, no es tan loco como Gears, no es tan de ¡dispárales! O sea, no, sino es más estratégico, pues, como decía Rob, más de destruirles primero las piernas, luego tírales a los brazos o tírales a la cabeza o cosas así. A mí, pues, lo que yo siento que puede hacer que este juego venda o no, pues es simplemente lo de los comandos de voz, que se supone que los desarrolladores del juego han dicho que va a reconocer creo que 8 idiomas diferentes, entre ellos el inglés y el japonés. No sé qué otros idiomas reconozca. Desconozco si el demo permite el uso de los comandos de voz. Yo no sé ni nada de japonés, entonces no, y aparte no tengo micrófono, entonces no sé si Rob lo haya podido probar ese detalle de los comandos de voz. Mira, como sé tanto de japonés como sé de ingeniería aeroespacial, pues no dije ni una chingada. De hecho, las decisiones obviamente nomás le daba la X o al círculo al azar para ver quién se ponía contento y quién no, pero más allá de eso no lo probé, desgraciadamente. Para esa funcionalidad creo que tendremos que esperar a la versión norteamericana o internacional para ver si hay más opciones del inglés y el japonés, que espero que sí las haya. Si no, pues ni modo, tendremos que hacerle al pendejo y hacerle como que conocemos el inglés. Mientras no funcione como Hey You Pikachu, todo está bien. No, bueno. Ay, no digas eso. Oigan, la verdad es de que yo no puedo comentar mucho de este juego, apenas... Les soy honesto, apenas estoy viendo qué pedo con esto, estoy viendo unos trailers y demás, obviamente no he probado ni el demo ni nada, pero con lo que ha dicho Rob, con este amplio panorama que nos ha dado Rob, junto con, no me recuerdo quién fue, que estuvo comentando, y por lo que estoy viendo, me gusta mucho y creo que si por algún momento alguien podría llegar a pensar que esta generación ya está llegando a su límite en cuanto a capacidades, creo que en cuanto vean este juego se van a dar cuenta que no. O sea, me parece un juego muy interesante y me parece un juego que hace ver todavía con mucho, mucho tiempo de vida a Xbox 360 y a PlayStation 3. No sé si el gameplay que estoy viendo es de PlayStation 3 o es de 360, pero se ve estupendo, se ve muy bien. A pesar de que sí hay algunas cositas muy parecidas, muy sacadas de Gears of War, como ya mencionaban, ¿no? Como el switcheo de armas, etcétera, algunos iconitos, cosas medio referenciales, pero me parece muy interesante, me gustó mucho ver esta propuesta, suena bueno, y la interacción que puedas llegar a tener con tus camaradas, wow. Y si tiene para soporte en voz en español, creo que se va a vender como pan caliente. En mexicano, ¿no? Oigan, y va a salir deberían de hablar. ¿Va a salir en PC? No, creo que salió en PlayStation 3, ¿no? PlayStation 3 y 360. Ah, ok. Sí, que por ahí... había sido anunciado en el E3 pasado con mucho bombo y platillo en exclusiva para PlayStation 3. Ya después, como ahí dice Angelos, pues se anexó la versión para Xbox 360, que venía como que a ser el sustituto de lo que pues faltaba un poco en PlayStation 3, que era un Gears of War. Que diera como que la talla. Ya ha habido intentos, pero como que se han quedado en el intento. Esperemos que este juego pueda dar todo de sí y por lo menos pues servir de sustituto para los fans de Gears of War en PlayStation 3. También quería mencionar un poco de que, bueno, yo también ya he tenido la oportunidad de probar el demo, no en PlayStation 3, bueno, no he descargado el demo ni nada de eso, porque no tengo PlayStation 3, pero por ahí tuve la oportunidad de probarlo en las oficinas de Sega la última vez que fuimos. No sé si... Creo que tengo entendido que es el mismo demo, solo que le han agregado un stage más al demo que probaron Rob Sainz y Angelus. Pero la verdad es que me ha dejado buenas impresiones. O sea, es un shooter bastante... Bueno, un third person shooter bastante al estilo japonés. O sea, tú lo ves en los menús y en todo eso. La verdad es que... No sé si me dejará mentir Rob Sainz, si verdad que se parece mucho a Metal Gear en cuanto a sonidos de menús y todo eso. Pues no veo... ¿No te da como que ese flashback de los menús? Para empezar, no soy muy fanático de ¿qué? Metal Gear, pero sí. Probablemente sí tiene como por ahí dice César, yo creo que es más atinado él, me da mucho el recuerdo a Vanquish más que a Metal Gear. Pero sí se nota que no es la misma escuela en cuanto a ese tipo de diseño, de menús y de cosas del sistema. Pero yo creo que en gameplay sí sobresale mucho. De hecho, lo que le estaba comentando ahorita a César es que hasta ahora no he jugado otro juego en tercera persona. No he jugado mucho tampoco los nuevos Gears of War, jugué el primero nada más. Que tenga no necesariamente la vistosidad, sino la facilidad del recorrido del entorno, porque te permite hacer rodadas hacia los lados y hacia atrás, que eso es bastante interesante, que yo no había visto en ningún otro third person shooter hasta ahora. Y aparte, que es más fácil tomar cobertura. Prácticamente tú nada más corres y a los 2-3 metros antes de llegar le picas el botón de la cobertura y solito corre a cubrirse. Hasta ahora no he encontrado una ocasión en donde yo quiera rodar y se cubre en una pared incorrecta. Sí, también yo también he tenido como esa percepción. También como mencionas, es bastante parecido a Vanquish en algunos diseños. También me lo recuerda bastante. No sé, la verdad es que yo pienso que este juego, como ya mencionó Angelus, va como que a venir a dejar un precedente de lo que se puede hacer en Japón con este tipo de juegos, porque muchas veces a los japoneses los tenemos un poco relegados en, o bueno, a esa parte del mundo la tenemos un poco relegada, que es muy RPG tradicional, y a de que no se adecuan a las nuevas modalidades de juego. Yo creo que este juego puede ser un gran ejemplo de lo que se puede hacer en Japón. Esperemos que coseche buenas ventas y sobre todo que sea un gran juego, que es lo más importante. Ahora sí que tiene todo el panorama. No sé, ¿hay que me quiera comentar ya para también finalizar este Angelus sobre Binary Domain? Pues no, o sea, simplemente reforzar eso de que, pues, si lo pueden probar, pruébenlo. Ojalá salga el demo ya después por ejemplo, en el PlayStation 3, que salga en la store americana. Y pues simplemente probarlo. O sea, si tienes Play 3 y jugaste en algún momento Gears of War con tus compas y te gustó y quieres algo parecido, pues este juego como que se ve que viene a ofrecer eso. Si jugaste Vanquish y te gustó, pues también tiene como que ese aire. Y pues simplemente probarlo. Yo creo que, yo refuerzo lo que dije de que lo que en todo caso viene a proponernos es pues el usar tu voz pues para comandar a tus tropas. No siento que fuera de eso vaya a ofrecer algo nuevo. Lo de las mecánicas de cover y eso, pues decía Rob que él no había jugado ningún otro juego que tuviera esas mecánicas del cover system tan perfeccionadas. Pero bueno, sí sucede, por ejemplo, en Gears of War 3, la verdad ya el cover system sí lo mejoraron bastante. Entonces siento que lo único que viene a ofrecer de nuevo y que puede ser el punto de venta es simplemente el utilizar tu voz para los comandos. Pues yo ese sería como que mi punto final, pues. Pues sí, pero considerando que no hay un juego como que de ese calibre en PlayStation 3 actualmente, o sea, todavía en Xbox 360 pues sí lo puedes comparar con Gears, pero en PlayStation 3, si no me equivoco, no hay un juego que le llegue como que a la talla, ¿o sí? Pues no, si acaso Vanquish es el que más o menos vendría dando el gatazo, pero pues Vanquish es muchísimo más frenético, muchísimo más loco. Este pues sí, o sea, vendría a dar el gatazo de un Gears en el Play 3, pero faltaría ver si también tiene un modo horda o un servicio online igual de robusto que el de Gears, ¿no? Ya serán cosas que veremos más adelante. Pero nada más recordarles que este juego pues va a salir el próximo 28 de febrero. Y bueno, es un poco de los lanzamientos importantes que hay para este mes. También la próxima semana pues va a salir Azura's Wrath, pero ya hablaremos de eso la próxima semana. Yo creo que por esta emisión como que ha sido todo. Ha sido una emisión bastante larga. Apasionada. Sí, bastante apasionada. Y de mucha venta. Con mucha drama, venta y muchas cosas más. Yo fui el que vendí mejor. Y bueno, vamos a pasar a conclusiones y comerciales, que yo creo que no van a ser comerciales para no extendernos más. A ver, vamos a comenzar con Rob. Rob, por favor, tus comerciales y también los de César. Ah, bueno, pues voy a dar primero los genéricos de entre los dos. Nos pueden leer en langaria.net. Y esporádicamente pueden también escuchar a César ahí en el Showtime Podcast. Hablando de podcast, también ahí en Langaria tenemos 3 podcasts que pueden escuchar. Ahorita, aunque está en receso, pueden escuchar Comics Army los miércoles. Los lunes sale el podcast beta y los sábados sale Showtime Podcast. También anunciarles a nuestros escuchas asiduos de Showtime Podcast que el próximo sábado no habrá emisión y tampoco estaré aquí en Resident MX, desgraciadamente. Tengo algunas... ¿cómo se dice? Obligaciones. Tengo algunas obligaciones en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde estaré prácticamente todo el fin de semana de la semana que entra. Y pues bueno, me pueden también encontrar en la PlayStation Network como Rob Sainz y también en Twitter con el mismo nickname, que es Rob Sainz. Ahí los espero y les estaré troleando todo el que se deje, y el que no, pues me encontraré la manera de hacerlo también. ¡Adiós! No, pues yo estoy unido amistosamente, que no, mentiras, pueden encontrarme en Langaria. Ya ando medio perdidón, pero una que otra nota llego a publicar, y en Showtime aparezco como el cometa Halley. ¿Cada cuántos años? Ándale, cada 75, o sea, ya mero voy a volver otra vez. Pero en Twitter, arroba Cespuga, pero Cespuga lo cambié, ese mero, y en la PlayStation Network como Cespu. Ahí cualquier reta de Street Fighter, Marvel, lo que quieran, excepto... no, momento. Toda, cualquier reta cualquiera, exactamente. Ahí los estoy esperando. Que dicen que es bastante bueno para el Street Fighter, que traumó a Rob Sainz. Pues a Rob Sainz es así. Ovaldo, ¿cómo le fue en el Naruto? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar entonces con Ovaldo. Ovaldo, por favor, coméntanos tus comerciales, y también agradecerte que nos hayas acompañado ya por primera vez en un reset. Pues agradecerle a ustedes más que nada la invitación, y ahora sí que aguantarme, porque no es sencillo, según el abuelo cuenta. Pues bueno, nosotros, pues el Desucas ya nos conocen un poquito, estamos en desucas.com, y el correo es desucas@gmail.com, en Twitter es Desucast y en Facebook es Desucast. Lo que viene en el Desucast, bueno, son las emisiones que faltan, que no se han publicado. Estamos ahorita esperando nada más que el abuelo se estabilice. Lamentablemente las últimas veces que he ido con Scorts le sufrió una madriza, entonces no ha podido estar con nosotros. Pero ahí la lleva. No, para nada, está mudándose, entonces estamos esperando que se normalice. Y lo que viene es su review de Atrévete a Soñar. Perdió él la encuesta, entonces él tiene que salir cantando y tiene que cumplir la palabra que tenemos ahí. Ok, igual muchas gracias por acompañarnos. Rápidamente saludos a Memo Hierbas, que ya anda en el chat. No entiendo cómo sigue despierto a estas horas. Yo creo que acaba de terminar su programa, si no me equivoco, pero bueno, hay muchos saludos a Memo. Y bueno, también tenemos ahí a Angel. Angel, por favor, rápidamente coméntanos tus comerciales. Sí, muchísimas gracias, brother, por la invitación. Pues ya lo saben, ahí estamos todos los viernes a las 20 horas México en Jamie's Revolution, en el Angel Cast Alive, precisamente un programa para gente clavada en la animación, en el cine, las estrellas porno, ¿cómo de que no? Ahí vamos a estar. El tema de la próxima semana, pues vamos a seguirle con los clásicos animados americanos. La verdad, la gente le ha gustado mucho esta primera entrega, que ya pueden descargar desde angelcast.wordpress.com. Y también pues les dejo mi Twitter, ¿no? Por si quieren seguirme, nada más hay aguas, porque luego subo cosas de mal gusto, pero siempre será un placer de repente saludarlos, ¿no? Y que digan, ah, ya te escuché ahí en el reset hablando de estrellas porno. Pues sí, aquí estamos para lo que gusten, banda. Ok, perfecto, Angel, muchas gracias por acompañarnos por sexta ocasión consecutiva. Esperamos que sean muchas más. Y claro. Bueno, también tenemos ahí a Eloy, a ver rápidamente dónde te pueden seguir la gente. Pues estamos arroba Eloid en Twitter. También mi gamer tag es Eloid. Y pues ahorita nada más estoy jugando Halo, no me molesten con otra cosa. Y pues también andamos ahí con langaria.net. Al ratito ya subo mi nota para que la pimpen. Y al fin. Ahorita en lo que estaba el reset, que estaba bien, bien pinche ajetreado, pues ahí estoy escribiendo. Y pues nada más, y aquí también pueden encontrar en el reset. Creo que aparte de Icaro soy el que llevo ahí más programas. ¡Uy! Tomen eso, biches. Okay. Eso lo pondremos en duda con Rob Sainz. Creo que también hay Rob Sainz te la podría matar, pero bueno, ¡Híjole! ¡Oh, sí! Yo le mato lo que quieras. ¡Ay! Eso se puede interpretar mal, Rob. ¡Qué fuerte! Bueno, también tenemos ahí a Angel, digo a Angelus, perdón, se me combinaron los nombres, pero a ver, Angelus, por favor, ¿dónde te puede seguir la gente? Pues a mí, quien me quiera seguir, me puede seguir en @angeluserrar en Twitter, bueno, es arroba Angelus Herrera 1 en Twitter. También me pueden agregar en la PCN. Ahorita le estoy dando unas partidas a Battlefield 3. Entonces ahí me pueden encontrar también. Y si me quieren leer, pues pasen a checar la editorial de Reset, que es inday.blog.com. Ahí pueden checar las notas de todo el equipo de Reset, y ahí están las mías también. Entonces, pues simplemente dense una vuelta por ahí. Y aparte, si pueden, descárguense el Reset Lounge, en el que también estamos participando nosotros. Y pues nada, a ver cuándo se hace el próximo. Ok, ahorita lo voy a comentar. Pero bueno, Beto, ahora sí. Oh, Dios mío, estoy tan nervioso. Bueno, primero y antes que nada, quiero mandarle un saludo a dos seguidores de Nintendo Station, a Diego Esteban y a Joel Antonio, que estuvieron pendientes de esta transmisión. Creo que es la primera vez que están escuchando a todas estas personas que están por acá con nosotros. Y ellos también les mandan saludos a Angel, a Angelus, a todos los que estamos conformando el día de hoy el Reset. Pues bueno, ahora sí, nuestro primer aniversario está a la vuelta de la esquina. El próximo fin de semana estaremos festejando, empezando el 18 de febrero, que es la fecha oficial de nuestro lanzamiento hace un año, y claro, tendré que decir que a todos los reseteros y a los fans que están escuchando esto, que pues sí, se ha acabado el podcast de Nintendo Station. Fue una decisión muy, muy fuerte, muy pesada, pero bueno, esperamos que nuestras y mis decisiones nos lleven a una gran sorpresa para todos nuestros seguidores la próxima semana. Nos pueden encontrar en Facebook, estamos en YouTube, donde están nuestras primeras impresiones, unboxing y demás de Resident Evil Revelations, y claro, también está la página oficial. Y quiero aprovechar, si están pasando sus IDs de PlayStation Network y sus gamer tags, pues yo quiero pasarles mis código amigo de 10, Wii y 3DS, que son... no es cierto. No soy tan cruel. Esos ya pónganse en contacto conmigo y con todo gusto se los paso. Ya saca tu Twitter, Beto, no manches, viejo. Creo que sí, ya me están presionando mucho con eso, viejito. Todo el mundo anda por ahí, me siento como un viejo de antaño. Pero bueno, ¿quién quita y sí lo saco? Pero bueno, si no tienes Twitter, no estás vivo. Híjole, es la última barrera Forever Alone, sacar el Twitter. Exacto. Pues bueno, también, y por último, quiero aprovechar para invitarlos a Veracruz, principalmente aquí a la capital del estado, a Jalapa City, cómo no. Y si vienen acá, pues que vayan a un lugar que se llama Takechi, o en español Takechi. Es un lugar, es un puesto de tacos que tengo yo, ya saben, de gamers para gamers, el gamer que los atiende para alimentar a gamers, a huevo, cabrón. Oye, qué chingón, Sí, por ahí ando, se llama Takechi, si vienen por acá, con todo gusto, la banda recetera entra de agrapa, no hay bronca, yo les invito unos tacos, arracheras, flautas, qué más ahí, una cosa exuberante, viejo. Y pues bueno, eso es todo, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por estar con todos ustedes. La verdad es muy apreciado el poder saber otros puntos de vista y no quedarnos y encerrarnos en algo egoísta y egocéntrico, ¿no? Siempre es bueno saber de todo. Muchísimas gracias y buenas noches. Perfecto, muchas gracias, Beto, y bueno, solo me queda mencionar, antes de que Angel pase a saludar a toda la gente que resistió hasta el final, heroicamente, pues mencionarles que nos sigan en @resetmx en Twitter. También siempre lo tenemos bien actualizado, y también otra cosa que tenemos bien actualizada es el Facebook, que es facebook.com/reset.tv, que últimamente está muy activo, entonces ahí échenle un ojo, porque yo creo que, a consideración personal, creo que es la página, la fanpage con más fanservice que de la historia de Facebook. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos esta semana más, este programa más, y por desvelarse una vez más con todos nosotros. Siempre se agradece que se queden a desvelarse, sobre todo en esta ocasión, que sí terminamos bastante tarde. Ahora sí que, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a todos. La próxima semana, pues nos vamos a escuchar en el Reset número 37. Por ahí, la semana pasada, o bueno, el programa de la semana pasada tiene una pista de sobre qué va a ser el siguiente especial de Reset. Entonces, no sé si algunos ya la captaron o no la han captado todos, pero ahí escúchenlo atentamente, sobre todo el final, ahí escúchenlo y van a saber como de qué es el próximo especial de Reset, que ya está próximo. No va a ser la próxima semana, obviamente, pero se acerca peligrosamente. ¡Ay, güey! ¿Qué hago? Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, Angel, por favor, saluda a todos los que heroicamente nos acompañaron hasta el final. No, pues sí, muchísimas gracias, banda, por habernos acompañado. Ahora sí que para su alivio, pues ya terminamos. Entonces vamos a saludar rápidamente a la gente que estuvo aquí. Saludos a Anixel, a Barbacoa los Domingos, qué genial. A Beta Rey Ausie, a Crush Dan, a Enrique Farrón, a Inup, a Yerko, a Josuke M, a Keith, a Macabron, a Papa Lloyd.